Viva Resorts by Wyndham, mi todo incluido. Entérate del nuevo resort todo incluido Viva Mitchell's en Mitchell's, República Dominicana, siguiendo a @vivaresorts. La Cardeus presenta el modelo soñado. Pagás una línea, te llevas la superior. Ahorrás hasta un 60%. Pagá en 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. ¿Quién quiere jugar a imaginar? Había otra vez un espectáculo de cuentos en pijamas en Teatro Astros. Y así es, del derecho y del revés. Durante todas las vacaciones de invierno, la magia de los libros cobra vida en esta obra basada en los textos de Flor Suárez, con dirección de Emiliano Dionisi y música original de Pequeño Pez. Funciones todos los días de vacaciones. Conseguí tus entradas en la boletería o en teatro-astros.com. Viví la emoción de los cuentos en el teatro con Había Otra Vez, un espectáculo de cuentos en pijamas. En Más Melos somos líderes en golosinas y productos para kioscos, golotecas, estaciones de servicio, petit mayoristas y vending. El surtido más amplio del país. La mejor atención. Ofertas a la medida de tu negocio. Te esperamos en Moreno, Morón e Ituzaingó. Búscanos en másmelos.com.ar y seguinos en TikTok e Instagram. Más Melos, expertos en buenos negocios. Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología TurboClean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia TurboClean. Rompiste el borde de la mesa, pero había sed de Brahma. Destapá una Brahma de litro y si la chapita dice sed, te llevas otra gratis. Hay sed de promo, hay sed de Brahma. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información consulte en www.brahma.com.ar. Urbana Play 104.3. Un lago en el cielo. Quiero ser suave para evitar tu dureza. UrbanaPlayFM.com. Sentí algo que nunca sentiste. Algo que nunca sentiste. Somos la radio que ves. Bueno, ya casi las 11 de la mañana, pero yo tengo este dato. Mirá todo el Mundial de Clubes de la FIFA 2025 por DirecTV y DGO, bien. Digo, sí, todos los partidos los vivís en Sports, D-Sports. Suscríbete ahora en DirecTV, D-Go, y donde ahí vas a poder ver todo el Mundial de Clubes. Así que hacelo, yo sé lo que te digo, yo ya estoy suscripta, fanática. Sí, olvídate. Excelente, bien, saludos a Russo. Amigos, les quiero decir esto, 10.55 minutos en la ciudad de Buenos Aires. H, así como su nombre lo indica, H, ¿verdad? H. H es el director, ha estado en este programa, ha estado con May, con el cirujano que puso a tocarse el bandoneón, porque H es el curador y director de TDX Río de la Plata. El peque es bueno para que haga su... Si lo convencé de que haga un... Ya lo vamos a convencer. Sí. Y... peque es el director de TDX Río de la Plata. Vos serías buen orador. A eso voy. Y sí, cuando quieran. Bien, ya está. Listo, ya está. Y sí. Ya está, me puedo ir. Y además tu historia de... Para mí tiene que ir enfocado en... No le hagas caso cuando te dicen que no. Así se tiene que llamar la charla. Y sí. Esa sería la charla TED. Pero no es un chiste, es así. Todos los, le cuento a nuestros invitados, todos los profes de tenis decían, nada, vos en esa altura igual, no, podés jugar como hobby, pero no vas a llegar a nada, y no le das caso cuando te digas que no. ¿De verdad? Pasa que había una cuota de realismo en eso. Entonces, hay una cosa de realismo, pero si te hubieras quedado con el realismo no hubiera sido top 10. No, eso también. ¿Entendés? Sí. Entonces, hay una charla sobre eso, pero no sobre el tenis, Rada. Rada Aristarán, que cuenta un poco su historia y su vida. Todo el mundo le decía, tenés que ser mago, tenés que ser tal cosa, tenés que ser... Y él quería hacer algo en el medio, todo el mundo le decía que no. Y bueno, ya sabemos cómo terminó, ¿no?, la historia. Bien, está bueno. Bien, sí. Me gusta. Bueno, entonces le pedí a H, que tiene muchas historias y se dedica justamente a ver y a escuchar historias para ver, para transformarlo en estas charlas de TEDx y en distintos formatos. Y apareció una historia que ya había aparecido y es todo, termina todo medio de película, ¿no? Así que le pareció que estaba buena para arrancar y tiene que ver con Andrea, ¿no? Buen día, Andrea, ¿cómo le va? Andrea, casamento. Aquí estamos. Casamento. Bueno, con Andrea estamos seguros que no nos conocemos personalmente, pero habíamos hablado. H, poneme ahí en introducción, que está bueno. Buen día. Buen día. Bueno, a ver, imagínense que son una madre viuda, que tienen 3 hijos, un adolescente y 2 chiquitos, y que un día te llaman por teléfono y te dicen que tu hijo mayor está en una comisaría arrestado, acusado de robar 3 empanadas. Te agarra 3 empanadas, que parece el chiste de, Brandoni. Te agarra una desesperación, llamás a un abogado amigo, vas a la comisaría corriendo, el abogado entra y cuando sale te dice, mirá, la cosa está complicada, es obvio que es inocente, pero va a tener que esperar a un juicio preso en una cárcel común. No lo puedes creer, tu hijo no puede haber hecho eso, está claro que no lo hizo, pero la justicia es así, tiene que ir esperar el juicio, etcétera. Estás tan desesperada que cuando sale el móvil llevándolo a la cárcel, lo seguís con el auto y cuando llegás ves entrar el móvil en la cárcel y cuando entra querés entrar con él y hay una fila enorme de mujeres que está esperando para hacer visitas. Intentás medio colarte, tratás de entrar, te dice, mira, todavía no lo procesaron, hoy no puede entrar, vení otro día. Y en ese momento te das cuenta que las personas que están adentro son los presos. Pero todas esas mujeres que están en la fila, y sus hijos, y sus familias, están también un poco presos. Si esto fuera una película de Hollywood, y la protagonista fuera Liam Neeson o alguien así, iría a su casa, entrenaría al claro. ritmo de una música excitante. Lo saca. Agarra unas armas, va, y entra y lo saca. Pero esto no pasó en Estados Unidos, ni en Minnesota, ni en Michigan, ni en ninguno de esos lugares. Pasó en Argentina. La protagonista es Andrea y tal vez por eso la historia fue muchísimo más increíble que lo que una película de Hollywood podría haber anticipado. André. Porque sigue. La historia sigue, tiene un montón de capítulos más. André, ¿querés contar qué pasó después? Bueno. Buen día, Andrea. Hola. Mientras que... Bueno, mientras que visitaba a mi hijo en la cárcel, conocí a una persona que es mi marido, me casé hace 20 años que estamos casados, tenemos un hijo, Joaquín. Cuando di la TED, al hijo todavía estaba preso, lo estábamos esperando. Alejo hace 5 años que está en casa. Juan lo liberaron en el juicio. ¿Juan es el hijo? Sí. A él lo liberan en el juicio. Pero lo que pasó es que yo, digamos, esa realidad me interpeló para siempre. ¿Porque era inocente al final? Él era inocente. ¿Y estuvo cuánto tiempo detenido? 6 meses, porque me moví mucho. Muchísimo. Si no, por lo menos 2-3 años. ¿Y vos estabas convencida que era inocente? Inclusive tuviste esa charla con él, decir, che, decime la verdad, porque el abogado ni le interesa. Pero vos como madre te interesaba, más allá de que lo ibas a defender igual. Sí, pero es que además, bueno, de hecho, contame qué pasó, fue por acá, por Plaza Serrano. Te fui al lugar, hablé con la gente claro. que había estado ahí esa noche, hablé con un kiosquero, le llevé la foto, le digo, este es mi hijo, señor, usted lo vio. Bueno, no sé, como que me hice... ¿Y a él por qué lo habían incriminado? ¿Porque estaba ahí? Porque estaba ahí, él se levanta, sale, se toma un taxi y un policía de la comisaría de la vuelta paró a los 2 pibes, que él y la novia, que se estaban subiendo al taxi. Nada que ver. Y es verdad, al señor le habían robado 4 empanadas, pero era otro que se fue corriendo para el otro claro. lado. El que se subió al taxi, la policía llega. Y la policía dijo, ya está, hice mi laburo, claro. pum, paró un taxi y son estos. Es eso. Es tremendo Es gente de la desesperación. Claro. Está pero, ahí, no tiene que estar. Además vos crees que todo se resuelve rápido. No, claro. Yo voy, le voy a explicar al juez, le voy a explicar a la policía, al abogado, y mañana está en casa. No, nadie te cree en nada. Es que son todos inocentes. Una vez que entró ahí, son todos inocentes. Eso de, es que, hice muchas notas ahí a Detenido de la Libertad. Y claro, vos, lo primero como periodista, querés ir a ver a cada historia, che, vos, y ahí son todos inocentes. No tiene ningún sentido ponerse a hablar de eso. Tenés que hablar de otras cosas porque sí. No, lo que pasa es que, y además... Lo cual es muy injusto, porque hay mucha gente que está presa, hay gente que está presa años y no tuvo nada que ver, y cómo no, hermano. Pero lo que pasa es que todo empieza a fallar antes. Claramente. Pero el problema es este, nadie te cree nada. Entonces vas al juzgado, sos sospechosa. Seguro algo hiciste para criar un hijo que se mete en problemas. Claro. Vas al servicio, vas a todos lados donde vas, de repente nadie te cree. Tus amigas te preguntan, che, pero ¿estás segura? Mirá, y aunque hubiese hecho algo, igual yo tenía que acompañarlo, claro. Tenía que darle de comer, tenía que cuidarlo. Totalmente. Él tenía 18 años recién cumplidos, acaba de terminar el secundario. Entonces era como que me partía la cabeza. Bueno, y sobre todo esa imposibilidad de cuidarlo. Uh-huh. Yo decía, y acá se va a morir este pibe, no es un mundo que conoce. Qué sé yo. Entonces yo iba todos los días a la cárcel. Entonces me decían, no señora, dos veces por semana es visita, hoy no importa, yo me voy a quedar acá. Porque yo empezaba a escuchar en la fila cosas horrendas que pasaban ahí. Y sí. Entonces yo decía, me lo van a matar. Entonces yo les decía, yo me quedo acá a ver, porque si mi hijo se muere, yo soy la primera que lo va a abrazar. Ustedes lo van a sacar por esa puerta y yo tengo que verlo primero que nadie. O sea, fue tremendo. Pero, y fue tremendo entender todo ese sistema. Pero lo que me pasó es que me di cuenta que no solo me pasaba a mí, que había un montón de mujeres en mi misma situación, con mi misma desesperación. Y lo que me pasaba también era que mis amigas de toda la vida, no sé, me mandaban a hablar con el cura, con el psicólogo, pero ninguno entendía nada. Claro. Y que nada, me decían, pero estás muy nerviosa, igual ahí adentro lo están cuidando. Le digo, no sé, porque yo escuché que al pibe, que la señora que estaba en la fila delante mío, le pasó tal o cual cosa, y empezás a conocer la cárcel desde ahí, y te das cuenta que... Nada, que esas mujeres que están ahí son las que te van enseñando el camino. Mm. Te dicen, anda por acá, no vayas al juzgado, a tal lugar no vayas que no te dan pelota, con este no hables que te trata mal. Y te vas acompañando. Entonces pensé que había algún espacio, viste como hay, no sé, Alcohólicos Anónimos, qué sé yo, que había un lugar donde las mujeres podíamos ir para que nos enseñaran a caminar la cárcel. Fui a todas las oficinas públicas que se te ocurra. Y di con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, lo que era la CENAF. Uh-huh. Dije, saca. Yo tengo dos hijos más chicos, tengo un adolescente preso, tengo una familia y quiero que me digan cómo voy a cuidar a mi hijo cuando salga y qué tengo que hacer ahora. ¿Qué le digo a mis hijos más chicos? Entonces me dijeron, señora, ármese un ONG porque el Estado no le va a dar eso que necesita. Y armamos un ONG hace ya 18 años. ¿Cómo se llama? ACIFAD, Asociación Civil de Familiares Detenidos. Donde te orientan justamente cuando llegás el primer día, te dan toda la información. Y ahí estamos nosotros. Un poco de contención, un poco de lo emocional, un poco de derecho, de abogados, de todo un poco. Bueno, lo primero... Hay un mate, ahí siempre, abrazando. Y como volviendo al tema de la TED, porque una de las cosas que... Dos cosas, así como pum, que me pasaron en la TED. Al otro día que doy la TED, esto fue 2017, iba en el subte y una señora me dice, ay, gracias, qué bueno lo que dijiste. Y dije, chan, parece que esto lo escuchó alguien. Y ahora, hace muy poco, ahora 3-4 meses, me llama una señora desesperada por el hijo preso, qué sé yo. Entonces me cuenta, te digo, mi señora, hizo todo lo que hay que hacer, o sea, había hecho todo bien. Entonces le digo, mire, lo único que le puedo decir, véngase el martes a vernos, que va a haber un, tomamos unos mates y la acompañamos. Dice, voy a ver si puedo ir. Igual, hace muchos años que vos me estás acompañando. Yo me sé tu charla TED de memoria. Digo, estas cosas, ¿no? Que uno a veces no sabe. En la charla, que además de contar esta historia, que tenía. Andrea dio su charla en TEDx Río de la Plata en 2017. En ese momento, como decía Ale, estaba todavía preso, estaba esperando que lo liberen. Ale es el marido de Andrea. En ese momento, esta historia la pasamos para arriba. Claro, ¿cómo el marido? Mi marido, yo me casé, conocí a alguien en la cárcel. Pero contá eso, contá cómo fue que conociste a... Pará, vos tenías a tu hijo preso, fuiste ahí todos los días y te enamoraste en la cárcel de un chabón, de Ale. Y me casé en la cárcel. Ale estaba preso. 16 años lo visité. Wow. O sea, tu hijo salió y vos seguías yendo a la cárcel. Y vos ahí, cuando yo te cuento eso, en ese reportaje me dijiste, ¿nadie se le ocurrió hacer una película con esta historia? Esto da un twist, ahora viene. Esto es espectacular. Pero espera, antes de eso, sí. Escucha esto, escucha. Primero, Ale estaba preso, ¿no? En su charla en TEDx Río de la Plata cuenta cómo, en una situación donde pierde contacto con el hijo preso, lo habían incomunicado por unos días, por una situación que había pasado adentro, empieza desesperadamente a buscar a alguien que le ayude a conectar con el hijo que estaba adentro y encuentra por una situación fortuita, una persona que conocía, otra persona que conocía, encuentra a esta persona Alejo que le ayuda a entender que su hijo estaba bien, que estaba unos días incomunicado, pero que no le había pasado nada grave. Sí. Y eso la deja tranquila. Y así conecta con él. Con Alejo. Con Alejo. ¿Que tenía para cuánto ahí adentro? 16 años le faltaba. Y de repente, toda esa situación... ¿Sigue adentro? No, hace 5 que salió. Cuando dio la charla a André, estábamos esperando que de alguna forma se resuelva su condena. Estaba ya muy avanzada y estaba por terminar. Y antes del plot twist, termina, se viene un da giro. La charla... Hay como varios giros, pero hay uno que es que André da su charla, cuenta esta situación. Un poco la idea de la charla era mostrar que las personas que... los familiares de detenidos están un poco presos también, y que independientemente de si hicieron algo o no, las personas que están afuera no hicieron nada y están de alguna manera presos con ellos, y eso es un drama que hay que atender y que de alguna forma hay que acompañar. Cuando cuenta esto, la escucha muchísima gente, y André termina con un rol muy importante a nivel mundial. Unos años después, habiendo escuchado esta charla, la llaman a André para que, ¿querés contar? Para que sea miembro del subcomité de Naciones Unidas. ¿Eh? Hay varios giros. ¿Cómo? Hay varios giros. Durante 4 años fui miembro del subcomité de prevención de la tortura de Naciones Unidas. Cuando me llaman de Cancillería, digo, a ver, se equivocaron, ¿a quién están llamando? Y me dijeron, bueno, por todo este recorrido y cómo mirar la cárcel y de la manera en la que, digamos, venía laburando. Dije, pero ahí justo termina la pandemia. Entonces en noviembre me subo a un avión y aparezco en Ginebra en el subcomité. Con el mate. ¿Cómo era eso? Me decís, con una mesa como esta, ojo, no hay que achicarse, ¿eh? Una mesa como esta. Era una mesa como esta, ¿querés contar cómo era esa situación? Fue muy loco, porque vos vas ahí con muy pocas instrucciones. Solo sabés que tenés que llegar a ese lugar. Como la cárcel, cuando llegaste por primera vez. Más o menos. Sí. Llego ahí, qué sé yo, vi un cartel que dice que era privado, me dicen, es ahí, entro así, lo único que me indicó... ¿Habías ido a Europa una vez? No, ni idea. ¿Sabes? No. Caíste en Suiza, Ginebra. Ahí. Entonces veo que está el cartel con mi apellido, dije, bueno, es acá. Me senté ahí quedé, y le contaba a una compañera danesa amorosa que estaba al lado mío. Me di cuenta que los aparatitos estos eran para el intérprete, que había que ponerlo, y me busca el canal, porque si no estabas, claro, uno habla en árabe sueco, y otro. Claro. Y André, además de sentarte en esa mesa en Ginebra, ¿a dónde fuiste? Bueno, a supervisar cárceles de todo el mundo. A Madagascar, Afganistán. ¿En serio? Sí. Wow. Y era muy loco. Llamamos 4 o 5 de distintos países. Y alguien de secretaría, entonces, porque el subcomité lo que tiene que hacer es monitorear cárceles en el mundo. Entonces te tardan 8 años en dar la vuelta al mundo. Vos tenés que leer el informe anterior, ver más o menos la situación de ese país, definir cuál es prioritario para visitar y tenés que ir a las cárceles. ¿Y qué viste? Vi lo mismo que hay en todas partes. Lo que pasa es que yo creí que nosotros estábamos tremendo. ¿Y cómo estamos a nivel mundial? Siempre se puede estar peor. Bien, es una buena definición. Sí. ¿Qué pasó, Peque? No, estoy prestando atención. Ah, ¿crees que me dijiste para hablar? No. Yo te quiero preguntar algo que tiene que ver antes de... Hay otro giro también, ¿eh? Pero hay una parte que tiene que ver con los prejuicios. No sé si te puedo preguntar si tu marido, ¿por qué estaba preso? Por robar. Pero bastante tiempo le dieron. Sí. Pero a mano armada, algo más complicado. Sí, pero nunca... Vos... Siendo una madre que tu hijo no hizo nada, no robó todo, te enamoraste de alguien que había robado. Entonces mi pregunta es hacia los prejuicios, porque hay una parte donde también me gustaría que me cuente, que es cuando vos salís de estar privado de tu libertad, viene otra cárcel que es que la gente te mira que no te dan laburo, no te dan oportunidad, no te dan nada, porque si este roba, cruzo enfrente y punto, que tiene que ver, y se supone que uno va para justamente un periodo, después de ese periodo tiene que salir supuestamente... Ya mejor, ya no soy ese, ya aprendí, quiero cambiar de vida. Ahora, si la sociedad te empieza a decir, no, vos choreate, vos no sé qué, vos andás todo, decís, ¿sabes qué? Lo único que me queda es, vuelvo a lo mismo. Por un lado, y por otro lado, a veces salís peor también, porque después, por todo lo que vos sabés que pasa ahí adentro, a veces salís que no te reinsertás en la sociedad. Y hay gente que le cuesta más salir porque está tanto tiempo preso que le es más fácil estar adentro que afuera, que no quiere salir porque no sabe cómo moverse afuera. Todo eso ocurre, pero vos con tu marido, ¿no tenías prejuicios? ¿Cómo lo manejaste? A ver, es que... ¿O no se habla del tema? Simplemente sí, te enamoraste. Hablamos un montón. A ver, lo que pasa es que la cárcel es como que un día llegó a mi vida, yo durante 40 años tenía otra vida. Un día apareció eso y era como Marte. Entonces empezás a vivir... como en ese ritmo, de esa manera. Empezás a conocer ese mundo. Y cuando yo lo vi... O sea, cuando yo lo vi me enamoré. Yo sigo estando enamorada de él. Yo lo vi a él. No te importa dónde, ni qué hizo antes, ni nada. Es que de hecho, si vos me preguntás, yo conocí la cárcel cuando la fui a visitar, a monitorear y todo eso. Yo cuando lo iba a ver a él, me iba a encontrar con él. Mm. Después tuvimos un hijo, nos casamos, nuestra familia, hicimos nuestra vida. Cuando tuviste un hijo, ¿él estaba dentro? Él estaba dentro. El día que nació mi hijo, yo me voy con contracciones de la visita a mi hijo y tiene 20. Pero me fui con contracciones al hospital. ¿Y qué dice tu hijo hoy? Que es fruto del amor. Pero cuando era chico era un problema. Es un problema en general. Para todas las mujeres. Porque lo tenés que llevar a la cárcel, sí, a que lo vea el padre. A los 15 años de él estaba preso su padre, sí, más o menos. Andrés, sí. Yo te puedo preguntar en qué momento lo viste y dijiste, uy, me están pasando cosas. Cuando Juan tiene ese inconveniente, que no iba a salir, que estaba en los buzones y Alejo me avisó por teléfono, después cuando se retoma la visita, me lo veo a Alejo ahí. Y le digo, yo te quería agradecer, pero lo veo a Juan, y le digo, ¿y él qué hace acá? Me dice, ¿y si vos no me querés ver a mí, vos no querés ver a tu hijo? Y dice, que venga para que lo vea. Ya está, lo miré y me enamoré. Me enamoré. Está muy bien. Y Alejo lo cuidaba un poco a Juan, sí, adentro de la cárcel. Sí, sí. Y también eso te... Y eso también. Claro. Hay otro giro más. ¿Otro? Otro giro más. Falta un giro importante. En 2017, André dio su charla en TDX Río de la Plata. Y este programa siempre fue muy amigo de TDX Río de la Plata. Y en ese momento mandaron un móvil al evento, a Tecnópolis, que estábamos haciendo el evento ese año. Y Andy le hizo entrevistas a algunos de los oradores. Una de esas personas fue Andrea. Y en esa entrevista... ¿Te acordás, Andrea, no? Qué gran entrevista, ¿te acordás? Yo me acuerdo de la entrevista, de verdad que me acuerdo. Pero me acuerdo de la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? Vos me preguntaste, ¿y a nadie se le ocurrió hacer una película con esta historia? ¿Y cómo sigue, H? Bueno, parece ser que un productor joven, que en ese momento estaba escuchando, escuchó eso que dijo Andy. Esto es real, lo escuchó a él. Y... 8 años después, estamos más o menos 8 años, Esa película se está por estrenar. No lo puedo creer. Vamos. Excelente. Ahora dentro de poquito en septiembre. ¿Quién hace de Andrea? Pará. ¿Quién hace de Andrea? ¿Quién hace Celeste Cid? Es buena. ¿Quién Andrea, hace Andrea Pietra? Buena. ¿Quién hace de Andrea? Andrea Frigerio. Es buena. ¿Quién hace Estamos Andrea? Estamos viendo muy arriba. Mercedes Morán. Es buena. Es buena. Mercedes Morán es muy buena, porque podría tiene, ser. Podría ser. ¿Leonora Wexler? No, ninguna de esas, pero... ¿Quién hace Andrea? ¿La elegiste vos, no? No. Ah, parece que la elegiste vos, Parece que la elegiste vos. ¿Lo diste el visto bueno? Sí. Ah, bueno. Pero no. Es casi como... ¿Quién hace de Andrea? Igual era fácil, el visto bueno era fácil. ¿Quién hace de vos, Andrea? El Natalia Oreiro. ¡Toma! ¡Esa! Es espectacular. ¡Excelente! ¿Se estrena cuándo, H? O sea, no tengo la fecha yo todavía, entiendo que está pero viendo, este año. Pero se estrena este año. Este año, Natalia Oreiro hace de Andrea Casamento. Con todo eso, es buenísimo. Y Andrea va a dar su segunda charla en TEDx Río de la Plata el 28 de septiembre, cerca de cuando se estrena la peli. ¿Qué es? Contando todo esto que pasó después de participando de la ONU y entendiendo qué es lo que está pasando. Para la película, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta el marido, hasta todo? Hasta que sale Juan. Para ver si yo voy a decirte otra de vuelta esta segunda parte. No va a haber una película y se hasta viene la dos. Hasta que vuelvo. ¿Qué productor fue el que escuchó esto? Se llama Tomás Eloy. Sí. Un genio total que se montó una película al hombro que es espectacular. Está buena la peli. La verdad, que ¿te parece que hace bien, Natalia, de vos? Sí. Bueno, está buena. Tuvo mucha vuelta la peli. Al otro día que está esta entrevista telefónica y Tommy me llama, nos encontramos en un bar y digo, que quería hacer una película. Vuelvo a Cifada, lo digo. Hay un pibito que está estudiando cine que dice que quiere hacer una película. ¿Qué le decimos? ¿Y qué haga? Pero nosotros pensamos que era con el celular, una peli de veras. 8 años de gestación, igual ahí te das cuenta que las cosas tienen su tiempo. Sí. Después apareció Benjamín Ávila, que es el director de la peli, un genio. Ah, Benjamín Ávila la dirige. No, es una película de la hostia. Pará, ya. Pará, ahora me entró todo, ahora entiendo. Mariana, la abogada, Mariana Volpi, sí. La abogada, ahora entiendo, me dijo, es un peliculón de Benjamín. ¿Es esta? Es esta. Ya me acuerdo, me es lo comenté el otro día. Un peliculón. Muy bueno. No, la quiero ver ya. Y otra cosa muy buena. Te puedo buena. Creer. Y otra cosa muy buena de la peli, bueno, que, digamos, Benja es un ser maravilloso. Hablamos con Benjamín Ávila, él estaba para otra película, estaba un casamiento en Israel y salió por Zoom cuando fue el ataque a Israel. ¿De serio? Sí. Él estaba en Israel y salió por Zoom ahí y nos contó todo eso Benjamín Ávila. Mirá vos toda la... No, es, todo es todo increíble. Es increíble y todo se va relacionando. Es increíble y... Además Benjamín filmó con Natalia. Sí. ¿No? Sí, sí, filmó, sí. Filmó, ¿cómo se llama la peli? Infancia clandestina es. Creo que Infancia sí. Infancia clandestina. Wow. La película se va a estrenar, no sé si en septiembre o octubre, ya la van a anunciar seguramente. Van a venir Natalia, Benjamín y vos, tienen todos. Que volver todos. Van a venir bueno, todos. Pero otra cosa maravillosa que pasó con la peli es que, claro, vinieron a Cifada a charlar con nosotros, porque una de las cosas que yo quería, bueno, es mi historia, pero se llama André, pero se puede llamar cualquiera. Las que trabajan en la peli son todas mis compañeras, las mujeres de la fila. No, qué bueno. Todas es espectacular. Son ah, se llama la mujer de la fila la peli. La peli y ellas son van a estar ahí, todas las actrices. Espectacular. Es uno de los anuncios que hizo Netflix hace poquito, porque después de estar en el cine, va a estar en el cine, importante que la vayan a ver. Después ver a Netflix. Primero cine, después plataforma. Sí, pero es muy importante que la vean en el cine para que se quede mucho tiempo, ¿no? Digamos, como siempre pasa en las películas. ¿Sabés que mientras contabas es todo lo que pasó, yo por dentro pensaba, por 4 empanadas, porque de repente, más allá de que es inocente... Como madre, para mí es esa sensación de que, si bien cada uno tiene sus realidades, de última, vas al kiosco o al lugar y dices, yo te pago las empanadas. Pero, claro, pero no se trata de eso. Obviamente que no se trata de eso. ¿Sabés las veces que le dije? Pero en vez de meterlo, al juez le decía, ¿qué sentido tiene meterlo preso? ¿Alguien te pide disculpas después? No. ¿Alguien te pide plata? ¿Cuántos años fue esto? ¿Estuvo preso? Seis meses. En el 2004. Pero después pensaba y digo, qué desesperante debe ser esa sensación que todo fue por 4 empanadas. Y después veo todo lo que pasó, todo lo que aprendiste, la pareja que encontraste, la charla que diste, la película que van a hacer. Digo, al final esas 4 empanadas, ¿fueron tan malas o fueron A ver, lo que yo creo, la cárcel, yo no sé si a mi hijo le pegaron, porque nunca me lo va a decir. ¿Y cómo está él? No, estaba fantástico. Ver, tiene 40, tengo una nieta hermosa, sí, Juanita. Poné foto de la peli, a ver, hay un par de fotos de la peli mientras nos cuenta Andrea, dale. Pero se metieron con mi hijo. Claro. Y para mí la mejor venganza, lo mejor que puedo hacer es ir atravesando esos muros y que a otro no le vuelva a pasar. Claro. Entonces, si fueron cuatro hermanos, no me importa. Se apropiaron de mi hijo y lo encerraron y no... yo que no hizo nada. Andrea, yo solamente en ese sentido, la película viene a achicar un poco una frase que es horrible y que no ayuda en nada que la cárcel sea lo que tiene que ser como herramienta. Digo, por algo habrán hecho. Es que la peli no muestra nada de la cárcel de adentro, nos muestra a nosotras, a las mujeres que acompañamos. Claro. Okay. Y este transitar de las mujeres. Ahora, volviendo a esta pregunta que vos me hacías, hoy la cárcel, así como está planteada, no tiene sentido. Claro. ¿Cómo pensamos que porque ponemos en penitencia, encerramos a una persona en una jaula 10 años o lo que fuere, va a poder pensar eso que hizo mal? Tenemos que brindar otras cosas. Claro. Pero es complicado porque ahí entra el Estado, porque el Estado tiene que tener un presupuesto y están todas las cárceles abarrotadas. El sistema de justicia es un sistema que tiene muchísimas falencias, lo sabemos. Hay muchísimos entramados políticos. El que tiene guita probablemente zafe. ¿Cuántas películas no vimos también de alguien que es hijo de alguien conocido, alguien de mucha guita, y si atropellás a alguien, bueno, más o menos se puede arreglar, listo, se arregla. Mientras vos con una bicicleta te comes algo, sos pobre, vas a terminar preso. Es muy justo, hay muchas aristas. Pero bueno, por suerte hay gente como vos, con tu ONG, que de alguna manera ayudan. Nosotros intentamos que las cosas cambien acá y en el mundo, y intentamos sugerir. Y ahora sos de la ONU. Ahora ya no, en diciembre termina. Pero sugerimos un montón de cosas. Sí, a ver, igual yo le decía a él, nos matamos haciendo informes que los estados saben de memoria y no te dan bola. Claro, y no te dan bola. Pero si vos me decís, ¿para qué me sirvió? Me sirvió mucho para encontrarme con mujeres en la fila de todo el mundo. Armamos una red y en todos los lugares del mundo a las familias les pasa lo mismo. El sistema las atraviesa de la misma manera. Quizás en Suiza, en Francia, a lo mejor... Pero porque son sociedades diferentes. Bien, ¿qué la última? ¿Cómo se llama la fundación que está en la cárcel, que juegan al rugby, que se me fue? Que Espartanos. Los Espartanos. Que también muestra una estadística, gente que hizo otro tipo de cosas, pero la diferencia que el hay deporte, cuando el deporte y todo dentro de una cárcel, cómo salen y no reinciden. Hace mucho no viene el que inventó los Espartanos. Yo fui a la cárcel a jugar al tenis con los Espartanos. Me parece muy interesante porque... Vos tenés como las dos realidades, los que están adentro y cómo hacemos para que cuando salgan estén mejor de lo que estaban cuando entraron. Y los que están no hicieron nada. Y después están los que están afuera, son las familias, los hijos, los abuelos, los primos, que están afuera y que no hicieron nada. Y que sobre ellos cae una sospecha sobre cómo los criaron. Y la verdad, puede ser circunstancial, puede pasar cualquier cosa. Y de alguna forma tenemos que mirarlos también, y eso es Andrea. Bien. Andrea... No, solo sumar esto. Cuando vos me preguntabas de Joaquín, ¿qué le decíamos a Joaquín o cómo vivía él con su...? Sí. Bueno, en realidad para Joaquín no fue muy difícil, porque tuvo un papá así, o sea... Le tocó. Pero nosotros trabajamos un montón, porque en general les mentimos a los pibes. Les decimos que papá está trabajando, claro, que... Está en un viaje. Que está en un viaje. Cuando los pibes se aprenden a leer, ya no van más de visita, porque ya saben a dónde van. Y me parece que es un tema también que hay que elaborar un montón con las escuelas. Bien. Las maestras tienen que poder acompañar estos procesos de los pibes. ¿Cómo está? ¿Y ahora dónde está? ¿Está Moyo en tu casa? No, me encantaría. Moyo no. Podría tu marido, que es Moyo, vos o Natalia. Escúchame, los esperamos en todo caso para el estreno y hemos ido a transmitir a la cárcel. Nosotros hemos ido, llevamos un recital más allá de... Yo le hice mucho a Argentinos por su nombre, pero también fuimos con Perros de la Calle. Y también es interesante, está buenísimo escuchar, ver, conocer. Y que se pueda entender otras realidades también. Que está bueno, ¿no? Además, ¿quién es uno para levantar el dedo y solamente juzgar desde afuera? Hay que escuchar y después, por supuesto, que

minutos pasaron de las 11 de la mañana y le agradecemos a Sparkling, el agua premium que nos acompaña siempre ahora con sus nuevas latas con y sin gas reducidas en sodio, ideales para tu hogar, negocio, oficina o empresa. O radio, ¿no? Perros de la calle, estés donde estés, sos parte. Urbana Play 104.3. BBVA te trae todas las novedades del Mundial de Clubes 2025. BBVA, tu banco de mañana, hoy. ¡Avanzamos! Bien, esa amigos. Música. 11:37 minutos y ahora sí, gracias al BBVA. Vamos a hablar un poco del Mundial de Clubes. Sí, te parece. Porque un poco sigue el Mundial de Clubes. Sí, lo más pasa o menos, que viste como. Un poco. Claro, como no fuimos nosotros, ya nadie está como medio. Pero. Yo tengo colegas que todavía están en Estados Unidos. No. Cubriéndolo, ¿sí? ¿Quién? Moro Beltrán. ¿Sí? ¿Y está contenta? Diego La Torre. ¿O ya está para volver? Nico Jase. ¿Ya está para volver? ¿O? Y yo creo que ahora se viene la etapa definitoria, la más linda. Semifinales empiezan a jugar hoy. Porque viste entonces, que afuera bueno. Decís tres semanas en Miami, está buenísimo, pero en sí. Un momento ya te quiero volver. Sí, eso es verdad lo que decís. También. Has cansado el room service. Sí, también estás más metido adentro del torneo, de la dinámica, y te emocionan un poco más que si estás acá, más de afuera. No hay tantos partidos, viste, como el Mundial, que al principio partido, después empiezan más espacio. Esta semana solo martes y miércoles, y después la final el domingo, así que para saber, me parece que es importante que hoy hay partido del Mundial de Clubes, la primera semifinal entre Fluminense y Chelsea, la dan por Telefe, así que a partir de las 4 de la tarde ya podés disfrutar de lo que es el partido, que no sé si tiene un candidato, si ustedes van por el, esto lo venimos hablando también últimamente, si prefieren Fluminense o Chelsea, Fluminense, bueno, está Enzo Fernández en el Chelsea. Está bien. Así que me parece que ahí también le pone una fichita al hecho de que yo estoy es un argentino. Chelsea, ¿eh? Sí, no. Está para Chelsea. Fluminense y yo soy de Flamengo. Flamengo es como el River de. Flamengo es el Boca y Fluminense es el River. Ah, está bien. No, yo voy con el sudamericano, no por hacer demagogia, sino para que sea para picante la acá. Final. Porque si no, es una final de la Champions. Y claro, sí. Y demuestra que bueno, el fútbol europeo prevalece. La otra semifinal, recordemos, es entre PSG y Real Madrid, ¿no? Ah. Esto se va a dar mañana a las 4 de la tarde, pero bueno, hoy es la primera entre Fluminense y Chelsea. Además, se juega la Supercopa Internacional entre los dos campeones del año pasado, no sé si recuerdan, Estudiantes de La Plata y Vélez Sarsfield. Así que hoy, a partir de las 8:30 de la noche, se va a estar jugando. Hay fútbol a la noche, me parece esto importante también para quien disfruta de la competencia argentina. Y ¿dónde juegan? ¿Sabes por qué te digo mientras tanto? Porque atentos a la niebla. Si esos partidos se juegan lejos, hay que viajar. Y es el Libertadores de América, Avellaneda. Bueno, entonces tranquilo. Pero algunos vendrán desde lejos o a la autopista Buenos Aires-La no Plata. El árbitro es Darío Herrera. Pero ni bien se ponga el sol, volvemos a tener el enfriamiento de la noche y las nieblas. Mañana es otro día de nieblas, no tanto como hoy, creo yo, porque va a haber un poquito de viento. ¿Y en Avellaneda cómo lo ves? ¿Para también, la noche? También, probablemente intens. El partido o durante el partido empiece a intensificarse la niebla, que suele ser más de la madrugada, pero lo aviso por las dudas. Bien, bien. Bueno, y mientras tanto sigue el mercado de pases, ¿no? Me parece también interesante para ir siguiéndolo día a día. Algunas cosas que se estuvieron hablando en el último tiempo, sobre todo, es el tema Paredes, la novela Paredes, que ya viene hace tanto tiempo. Porque ahora habla con la Roma, ahora quieren Paredes, comprarlo, ¿no? Más que la multa, es algo así. Lo que pasa así. Es que ya terminaron las vacaciones de Paredes, porque se fue estos últimos días con Dybala y con Oriana, y obviamente su familia, y ahora ya está en Roma para arreglar su situación. Lo que dicen desde los medios italianos es que el plazo para que paguen... El técnico de Roma no le iba a poner esa cláusula. La poca motivación también para quedarse. Sí, yo creo que sobre todo son las ganas de Paredes de jugar en Boca. Esto, él quiere jugar en Boca y tampoco le ayuda un técnico clarísimo, nuevo. Clarísimo, esto okay. Es clarísimo y me parece que se va a terminar dando. Lo que hizo un poquito de ruido y salieron las noticias en las últimas horas es esto de que la cláusula que había puesto de 3 millones y medio se habría vencido y entonces Boca no es que tendría que pagar los 3 millones y medio, sino que tendría que negociar directamente con Roma un precio con el que ambos clubes estén de acuerdo. ¿Igual? Pero bueno, vamos a ver, la realidad es que no creo que esta situación entorpezca la llegada de Paredes a Boca. Lo veo Jairo, ¿no? Por eso me contagio. ¿Qué digo, pasó? Pero, vamos un móvil que estamos con hinchas de Boca. No, digo, lo veo, me contagio. Digo, lo bueno de Paredes es que es un jugador que no tiene techo. Muy bien. Bien. Es porque vino Jairo, es para recibirlo, Andy. ¿No? Yo no lo puse en mí. Gracias. Vamos a ver entonces lo que vos decías, la presencia de Gasperini, a ver si, si tiene alguna injerencia o no el nuevo técnico de Roma. En el futuro de Paredes yo creo que ya está definido cuando las intenciones están tan claras por parte del jugador y obviamente de Boca los caminos se terminan uniendo Así que eso es la noticia siempre más fuerte de este mercado de pases, sobre todo porque se trata de un segundo campeón del mundo que se incorporaría en este mercado de pases después de lo que fue ayer la presentación de Ángel Di María en Rosario Central. Eso fue espectacular. Tremendo, pero muy lindo, muy emocionante en el Gigante de Arroyito. Había un rumor. Un run. Que decía que Paredes lo quería convencer a Dybala que venga también. No, no. Yo la verdad lo veo poco probable. También habían dicho, también decían que Messi lo fue a buscar de Arabia Saudita o que lo fue a buscar a De Paul para ir a la Intermedia. También. Pero no, mucho mira, rumor. A mí lo que me dicen que lo de Rodri y De Paul con respecto al Inter Miami son unas intenciones claras por parte del Inter Miami. Vamos a ver si esas conversaciones avanzan o no avanzan. Para mí hay un punto de inflexión que lo tienen los jugadores de la selección a la vista, que es el Mundial, que es en junio del año que viene, y todos quieren llegar de la mejor forma posible. Entonces, no sé, por ejemplo, Tagliafico, que también está buscando club por la multa que sufrió el Olympique de Lyon. Obviamente que se quiere quedar en Europa, que tiene la cabeza llegar con la mejor competencia posible para el próximo Mundial, porque Argentina quiere ser competitivo, quieren todos asegurarse ese lugar en la lista. Que si bien hay muchos jugadores que ya vienen con mucho recorrido y uno no se los imagina fuera, igual quieren llegar en el mejor estado posible. Perfecto, amigos, amigas, tu yo del futuro ya sabe quién gana el Mundial de Clubes y también quién va a viajar gratis con sus millas del BBVA. Tus pagos con tarjetas BBVA suman millas para hacer ese viaje que siempre soñaste. BBVA, tu viaje es de mañana, hoy. Hola, no, pará, no toques la radio. Soy tu yo del futuro. Vengo a recomendarte algo. Usa tus tarjetas de crédito BBVA que suman millas. Si lo haces, yo voy a poder seguir viajando. Y si viajo, voy a estar de buen humor para poder seguir viniendo a darte consejos desde el futuro. Es un win-win. BBVA. Tu banco de mañana, hoy. Cartera de consumo exclusivo para titulares de tarjeta de crédito BBVA adheridos al programa Millas BBVA. Ver condiciones en bbva.com.ar. Perros de la calle. Discutiendo por cualquier cosa. Y de acuerdo en lo importante. Si estás pensando viajar a Salta, Design Suites es tu mejor opción, ¿eh? Tiene el mejor descanso o tené el mejor descanso con Design Suites. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. Design Suites Salta. Una ciudad que despierta los sentidos. Un hotel donde cada detalle tiene alma. Esta temporada, hacelo distinto. Design Suites Salta. Reserva hoy. La servida perfecta es todavía más perfecta cuando te la sirven en Londres. Stella Artois, sponsor oficial de Wimbledon. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play. Invierno. Temporada de nieve 2025. Bariloche. Las Leñas. Chapelco. Cerro Castor. Ski. Montaña. Naturaleza. Aventura. Relax. Invierno 2025. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Shell te lleva a ver a la escudería Ferrari en el icónico circuito de Monza, Italia. Para participar, regístrate en promoshell.com.ar y suma chances con tus compras a través de Shellbox, pagando desde la app o presentando tu DNI. Shell y vos, más power que nunca. Promoción sin obligación de compra válida 14/4/2025, 31/8/2025. Consulte bases y condiciones en promoshell.com.ar. Hola Argentina, les queremos hablar a los que siguen adelante, a los que empezaron con un localcito y van por más. Estamos siempre, no importa el lugar del país ni cómo te quieran pagar. Sabemos que cada venta es una forma de decirte, vas bien. Estamos con vos. Getnet, la roja siempre. Servicio prestado por Getnet Argentina S.A.U. Avenida Juan de Garay 151, piso 6 CABA. WIT 30 71 68 21 51 6. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.getnet.com.ar. Rompiste el borde de la mesa, pero había sed de Brahma. Destapá una Brahma de litro y si la chapita dice sed, te llevas otra gratis. Hay sed de promo, hay sed de Brahma. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información consulte en www.brahma.com.ar. Canon. gusta sentir el verdadero sabor de las cosas? Tarahui es tu manera. Yo y Tarahui a mi manera. Julio levanta la temperatura con OnCity Crédito. Compra sin usar la tarjeta, teles, estufas, cocinas, celulares y más. En muchas cuotas y pagando la primera en agosto. Sin chamullos, sin tarjetas, solo vos y tu DNI. OnCity. Cambias algo, cambias vos. Otorgamiento de OnCity Crédito sujeto a verificación crediticia. Urbana Play 104.3. Estamos en X. Arroba Urbana Play FM. En Rex tenés las mejores ofertas. Pinturas de todas las marcas con descuentos increíbles y cuotas sin interés. Además, herramientas, calefacción y mucho más. Te esperamos en somosrex.com o en sucursales. En Rex, te atendemos mejor. Pica, pica, pica deli, podés retirar o por delivery todo lo que es para tu fiesta. En cumpleaños, en partidos o en la previa. Si se pica, la pedimos en Pica Deli. Con doble C. Pica Deli. Con doble C. Pica Deli. Acción Energy presenta a Martín Bossi, Maika Vigorena y Laurita Fernández en La Cena de los Tontos, la comedia éxito de Calle Corrientes. La Cena de los Tontos, funciones de jueves a domingo. Compra tu entrada en el Teatro Nacional, Sancor Seguros o por PlateaNet. Disfruta de un 15% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa Galicia. Para más información y condiciones aplicables, consulte en galicia.ar. Movistar TV te acerca a los recomendados de la semana con Matías Lertora, en Vuelta y Media. Movistar con todo, con Celu, con Movistar Fibra, con TV y los mejores espectáculos en Movistar Arena. Tus conexiones con todo, tu vida con todo. Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología TurboClean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia TurboClean. Elegí electrodomésticos eficientes con etiqueta clase A o superior. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Take a sad song and make it better. Somos la radio que ves. Tu experiencia online necesita conectividad perfecta. Movistar Fibra presenta a Ari Hergot y todas las novedades del mundo de los eSports y gaming en Perros de la Calle. Movistar Fibra es el único que te asegura velocidad simétrica, la misma de subida y de bajada en todos los planes. Hacé videollamadas, jugá online y trabajá desde la nube sin cortes. Movistar Fibra es internet simétrica. Conoce más en movistar.com.ar/fibra. Así no, Claudio, 12 menos 10 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Estamos con buen Jairo programa. Estracha, que viene. Él sabe que de 9 a 1 estamos. Y cuando pinta, viene. Claro. Ya lo hablé con Ernesto ayer. Es algo que tiene él. Bueno, ¿cómo estás, Sergio? Muy bien, buen día. Muy contento porque hoy tengo invitado. Y para mí es el número uno de la creación. Upa. De contenido. Sí, eso así. Le decís más o menos a todos los invitados. No, es la primera vez que lo escucho. No, nunca dije. No, nunca dijo ese número uno. No. Para mí, Potas es el número uno, lo conocí desde hace mucho tiempo con un producto que llamaba. ¿Es el Mr. Beast de acá? Él querría ser el Mr. Beast, pero la producción acá es muy cara, me parece. Pero ahora se lo vamos a preguntar. Es YouTube, es creador de contenido. Tenía un programón que era La Basura Semanal. Quizás lo vieron, donde recopilaba cositas que pasaban impune. En la tele. Él. Impune, es una buena descripción. Qué bueno ser impune. Exacto. Claramente yo no soy impune. Y ahora tiene un programón que se llama Entre Dos Suculentas, por eso. Tengo acá una de las suculentas. La otra está al lado de él. Es el señor Matías Botero. Aquí está. Bienvenido. Hola, Mati. Presentación. ¿Viste? No, es impresionante. Ahora viene lo malo. Ah, con razón. ¿Cómo andas, Matías? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, todo tranquilo. Gracias por invitarme. Me gusta porque... ¿Cuándo fue que lo mostramos a él? ¿Con qué lo mostramos? Lo pasó con Fedeval, mostraron alguna cosita. Ah, es verdad. Porque había sido tendencia. Nosotros tenemos una sección que es tendencias y como pasó por tendencias. ¿Qué parte mostraron? Un pedacito. La que le enumerabas algunas cosas, me parece. Ah, no, los chats. Los chats. Claro, la parte fuerte, la parte fuerte. Porque algunos pasaban la parte tibia y pasa todo. Claro, pasa todo. Está muy bien, está muy bien. Pero bueno, es interesante decir que entre dos suculentas justamente, la idea que es incomodar al que vaya, es preguntarle lo que nadie se viene a preguntarle. ¿Cómo mierda es? Sí, la idea es que se ría de sus desgracias. O sea, la idea es que el invitado le saque peso a lo que le sucedió en la vida. Sí. Me parece que esa es la clave. Cuando le sacan peso, se aliviana todo y la gente también lo valora. Yo creo que hay mucho... La gente valora mucho cuando ve que el famoso se ríe y no llora sobre las cosas que le han pasado, que tampoco son tan graves. No, total. Estamos hablando de cosas extremadamente graves. Sí. No, pero es verdad que no todos pueden reírse de sí mismos. No todos. De verdad. Y es importante poder hacerlo. Pasa que un tema es también el que dice, no, yo me puedo reír mismo, pero cuando te lo hace otro, no te reís tanto. Claro. Te reís con los chistes que tenés bajo control vos. O muchos dicen, yo me animo, pero si me lo hace un amigo. Que y vos ahí... no sos un amigo. Claro, ese es el tema. Y vos no sos para nada tibio. Vas por todo, realmente por todo. Con temas, vos recién decías, con temas con los que se puede joder, que no son tan graves, pero hay algunos que estás ahí al límite. Bueno, con Cosco no, es un tema, un ¿no? poquito. Sí, pero yo creo que... Primero, siempre me gustó jugar medio hacia el límite. Creo que se puede hacer humor con todo, pero también el invitado te lo permite. Claro. Siempre el invitado te lo permite. Porque hay gente que piensa que vos te metés con cosas que el invitado no quiere. Y no es así. ¿Te has charlado antes? No se charla antes, pero el invitado sabe a dónde va. Claro. Y también tiene todo el derecho de decirte esto no. Tiene algo de, más allá del formato, tiene algo del roast me, claro, donde se dicen cosas fuertes, pero vos vas a, ya sabés que vas a eso, no vas claro. a que te... Lo que pasa es que ahí en el roast por ahí va integrantes de la familia, amigos, ¿no? Y es a decirle cosas. Pero acá a mí lo que me gusta más es que acá no hay una cultura de eso, viste, es que no hay una cultura del roast me. En Estados Unidos está la cultura y vos vas a decir, bueno, vamos a gastar a... Y vos vas a decir, dale, a ver qué tienen. Y para mí le hace bien eso, porque es como vas... tocando límites, estás en el humor, hay una aceptación tuya, está bueno también. Acá pasa, no estamos acostumbrados, entonces... Creo que, no sé. Que dijiste, esa es la clave. Creo que en Estados Unidos se hace un montón. Acá de hecho, no hay un programa. No, Trump lo hizo en plena campaña presidencial, sí, Snoop Dogg le hace un roast, que es terrible. Yo creo que traducen qué es un roast? Sí. Lo que podés hacer también con el ChatGPT, ¿o no? Con el ChatGPT lo que vos le podés pedir es que te haga Rose. Rose es un programa que estaba en MTV, ¿dónde estaba? No, es un formato. Especial, es un formato, se llama Rose Me. Entonces va, por ejemplo, Justin Bieber. Por Rosame. Y van. Bardeame. No, Rose, raspame. Se va Justin Bieber, se sienta ahí, ¿no? Se sienta ahí. Uh-huh. Justin Bieber. Entonces, bueno, viene otros famosos y hacen como un monólogo, pero fuerte, ¿eh? No es que, che, Jairo, es como... Escuchame, Jairo, vos que sos un fracasado de verdad, porque si no, te lo digo por esto y esto. Claro. Es gracioso porque es duro de verdad. Y vos estás ahí como bancándola y te pegan fuerte. Y si te reís, está bueno porque va siendo un buen código. Yo creo que está bueno. Que en Estados Unidos lo hacen hasta los políticos, lo hizo Barack Obama. Y acá no tenemos esta cultura, pero un poco en CQC, por ejemplo, pasaba que... Pero estaba expuesto el que estaba ahí... Pero en un evento, y ahí sí le das, pero estaba en un evento, no estaba como que vengo claro, pero también lo que pasaba en CQC, que yo siento que, por ejemplo, cuando Néstor empezó a entender que si se reía de lo que el entrevistado le decía, rompía todo, total. Y ahí fue cuando perdió un poco el sentido también. Sí. Porque bueno, y hoy estamos en el otro extremo, más entrevistados a ser lamidos por el entrevistado. Exactamente. Es el y ahora no. Yo creo que hoy es imposible que un político se enfrente a una entrevista de estas. ¿Invitaron a alguno? Sí, te dicen todo que no. Te dicen que no. Sí, pero yo creo que es imposible, por esto que decís. No está esa cultura de entender que quizás si un político viene y se ríe. Sin embargo, si un político va y se ríe, vos que tenés mucha gente, mucho público que el político quiere, que son muchos pendejos que no saben a quién carajo votar, porque nadie te va a cerrar... Uno que se anime a un código distinto, yo creo que puede sacar... Es el próximo presidente. Y no sé si es presidente, pero no te creas tan importante, dice la canción. Pero digo, suma, está bueno. Total. Yo creo que sí. Y después está algunos que tienen más que perder. No sé, por ejemplo, yo creo que, no sé, la llevas a Wanda, va a ser un golazo. Mm. Porque cuanto más popular y más data tengas, es más fácil. Fedeval está bien, porque claro, vos tenés data, que el pibe no sé qué. ¿Y qué cosas le decías? Ahora no me lo acuerdo, pero estaba bueno. Era duro, divertido. ¿De qué hablabas con Fede? Nada, de Fedeval, de su enfermedad, de los chats que tuvo con la señorita Flor. Tuvo con Lourdes. Era gracioso, sí. Le llevaste el lavarropas. Sí, conseguimos un lavarropas, sí. Fue un quilombo. Es linda las caras también, porque cuando te están gastando vos tenés que... Estoy para ver un ejemplo, porque por ahí hay gente que no lo vio nunca y no sabe bien la dinámica. ¿Cuál es el que más? Contame invitados que pasaron a ti. No, bueno, Fedeval, Pachu Peña, Lamote, Lamote lo mataste. ¿Cuál te gustó? Poné Lamote, poné un poco de Lamote, quiero verlo. Decía que actuaba mal, pero él se reía. No, sí, Lamote la pasó muy bien. Es que Lamote la pasó increíble. Es que tenés que ser crack y no inseguro, porque si vos vas, sos Lamote y te dice actúa mal, y sí. Y te caes de risa, boludo. El problema es cuando vos decís, A ver, que nunca la distingo, perdón. Siempre la misma, ¿no? Bienvenido, Esteban Lamote, a Entre Dos Suculentas. Seguramente sea un éxito esta entrevista. Hay mucha gente que te quiere ver. Más de 100.000 reproducciones va a tener. Sí. O sea, que es más de los espectadores de todas tus películas. No. Solo con la de China Suárez hizo una que hizo 800.000. 800.000, pero por el morbo. La patota, 200.000. Ya tenés 1.000.000 ahí. ¿Qué hijo? Andá por otro lado. ¿Cómo odio cuando me tiran datos? ¿En absurda cuánto? 800.000. Sí. ¿Qué fue eso? ¿2015? Puede ser, sí, 2015. Ahí vos estabas de novio con Julieta Silverberg. Sí. ¿Y cómo hizo la China Suárez para contenerse? Y supongo que la calmaría el hecho de que estaba con David Bisbal, creo, en esa época. Así que eso la calma. No sé. ¿Cuándo te enteraste que lo tuyo era la actuación? Me lo dijeron. Alguien me lo dijo. ¿Y cuándo nos vamos a enterar nosotros? Es buena. Si sigo forzando, un día les voy a cerrar la boca. Está bueno que no te rindas. Me siguen dando oportunidades, ese es el problema. Eso es una locura. Sí, aparte soy un actor bastante versátil, ¿o no? Definí versátil. No, que voy cambiando. Voy teniendo diferentes looks, por ejemplo, en las novelas, diferentes cortes de pelo. Más o menos para saber, ¿cuántas películas hiciste con nuestros impuestos? 30 películas más o menos me pagaron ustedes, sí. Todos los argentinos, los que están mirando, me pagaron 30 películas. Sí. Traté de hacerlo lo mejor que pude. Hace poco se armó un escándalo porque un streamer debutó en primera. Y sin embargo no se armó tanto escándalo cuando vos debutaste en el cine. Te acabas de enterar que tu perro Salchicha, Tommy, lo pisó un colectivo. Ah, las caras, le estás pidiendo caras. Wow. ¿Y por qué no haces eso en las novelas, boludo? Escúchame. Tu mamá te llama por teléfono. Ah, pero esta hijo, cara. ¿Qué, mami? Dejaste los platos sucios acá arriba de la mesa. ¿Cuántas veces te dije, fracasado, que los laves? Chupame la pija, mamá. Estoy trabajando, no me rompas la huevas. ¿Otra vez querés que te la chupe? Sí, vieja puta. Soy la más puta del mundo. Wow. Escúchame. Es bueno. Bueno, gracias. Bueno. Es bueno. No puedes parar de mirar, ¿viste? No puedes parar de mirar. Pero te quiero decir algo. Primero, no te quiero sacar. Primero, Esteban es un crack. Porque la verdad que tenés que ir muy seguro a decir: sí, actúo como el orto, si no tengo cara, si la hice con la tuya. No tenés que contestar en serio. Tenés que caerte a risas, pero tenés que ser capo para eso. Porque si vos vas inseguro, no, boludo, la plata. No, no va. Y eso para mí te habla un pibe que te das cuenta que es crack. Pero después, vos también estás muy bien, porque yo que estaba observando eso, porque es fácil verlo Esteban, pero que tiene más que ver con lo que hacemos nosotros. No es fácil, porque vos podés ir con un pre-guión, pero después en base a lo que te está contestando, vos no es que pasás, bueno, ahora te tiro otra, que eso es un mal entrevistador, que es ni escucho. En base a lo que te decís, te subís ahí, te subís bien, está bien, estás bien. Gracias. Bueno, la verdad que él me contestaría. ¿Sí? Me chupa un huevo tu opinión. ¿Quién te la pidió vos? ¿Quién sos? No vine por vos, vine por él. Pero no importa. Claro. Pero está muy bien. Esta es una versión diluida, 1:4, de lo que es la basura semanal. Porque acá tiene un entrevistado que le devuelve con caritas. Del otro lado, con la hipocresía, con la impunidad, como dijo Cande, que se movía en la basura semanal, te incomodaba a vos en tu casa las cosas que decías. Claro. O sea, que si les gusta esto, vayan un poquito más atrás a la basura semanal. Igual es muy difícil bancárselo, porque decirle, ¿y cómo hizo la China para contar? No. Alguien no entendió el código. Claro. Estuvo muy bien. No, y clave eso, ¿no? ¿Qué? ¿Algún invitado no entendió el código? Aunque fue preparado, sí. Igual sí. Le pasó. Yo creo que a Coscu le costó. Yo creo que. Mirá, se supone que es como. Sí. El palo, supuestamente. Pachu me parece que no. No sé si. Pero iban sabiendo a dónde iban. No sé si es que no lo entienden. Creo que hay gente que no sabe jugar con el formato, claro. Mejor dicho. No es que no entiende, que no les da como para entenderlo. ¿Tenés mucho guión o improvisás? Está todo guionado. Las preguntas están todas guionadas, pero después hay mucho de improvisación. Y a veces cuando, por ejemplo, me pasó con Pachu, que me contestaba todo, no, sí, es muy difícil el ida y vuelta. Claro. Entonces te queda un video donde vos le haces solamente preguntas. Entiendo. Y el invitado solamente dice no, sí, y ahí se hace difícil. Yo creo que con Pachu, por ejemplo, pasó un poco eso, pero no es que no lo y entiende. Y además, Pachu, uno está preparado a las cachos, es otro. Cacho. Pachu, uno está preparado para las caras. Vos te reís mucho la cara de Pachu, pero acá necesitas que él... Y no se rió. Claro, y si vos le decís... Claro. Y a Flor Pachu... Viña le vas a dar la oportunidad, porque yo sé que ya te canceló y me quedé con ganas de salir. Te quedaste con ganas de Flor Viña, yo también. Sí. Oh, claro. Tengo el guión hecho, por ya eso. Lo tengo escrito. No, sabes que yo no quiero verle Flor Viña, porque eso es muy malo. Eso es muy malo, no. No quiero. Antes sí. Antes no me decía. De hecho, en un momento con el productor decíamos, che, esto va a fracasar porque todos me dicen que no. Y ahora te piden. No sé si me piden, no es que tienen tantas ganas, pero me dicen que sí más fácil ahora. Porque entienden que también les sirve a ellos. Claro. O sea, por ejemplo, a Fedeval le encantó y me sigue agradeciendo porque él ahora se metió en el mundo redes. Claro. Que es verdad lo que vos decís, a una Wanda Nara, la verdad es que no sé qué tanto le sirve venir. Si viene porque se quiere reír y para divertirse. Exacto. Pero después hay muchos que le sirve porque, bueno, porque te metes en otro mundo. ¿Tenés que estar limpio para ir? No. Si estás limpio, no me serví. Aparte, ¿quién está limpio, no? ¿Quién está limpio? Claro. No, hay muchos que están limpios. ¿En serio? Sí, hay ¿quién está limpio? Y hay muchos que están, qué sé yo, ponele un sprint, el que jugó en primera, está re limpio. Claro. También tiene poca vida, te necesitas un poco de vida. Claro. Necesitas una cancelación. Y hay algo que elegís ¿vos no estás, poner. Uy, Ay, Sofía. Está limpia, pero algo podemos encontrar. Algo. Siempre hay alguna puteadita en Twitter, cada tanto te comes. No, esas cosas a mí me encontrás, claro. Todo eso yo lo anoto. A vos te putean y lo tengo en la lista de famosos. Yo estoy muy limpia. No, está muy limpia. Vos sos demasiado hateable, no le sirve. Porque pones Cande y sale hate directo. No tienes que laburar, boluda, no tienes que hacer nada. No tengo que hacer nada, te pongo. ¿Y algún ítem lo dejás afuera? Decís, che, este tiene todo esto, pero acá no me voy a meter. O sea, haces. No, pero hay muchos que les pregunto antes. Generalmente con muerte de familiares, todo eso siempre consulto. Delitos. Delitos. Bueno, hay muchos que me dicen que no por temas judiciales. Matías, te quiero preguntar algo. ¿Qué pasa con gente que, si vos lo admirás, por ejemplo, no tengo idea, pero digo, un Darino, un Franchella, vos lo admirás, entonces lo tenés que gastar, pero te cuesta porque decís, este es grosso, vino acá, entonces ya no es lo mismo que Fede, que decís, se va a quedar de risa y le tiro todo. Creo que me resulta más fácil cuando los admiro porque siento que hay una conexión. ¿Más fácil? Sí, siento que es un amigo, porque por ahí lo consumo y lo veo tanto que me suelto más. A Ricardo la primera pregunta es un poco... Un poco te jode que tu hijo sea mucho más fallero. Es esa onda, ¿no? Claro, va por ahí. Más por va ese por ahí lado. Que sabes que no le va a doler y que se va a prender. Claro. Admira mucho a Guido Casca. Es mi ídolo. Guido Casca. Yo me lo vine acá específico. No vine acá por ustedes. Por si lo vine acá para cruzarlo. Claro. No me lo crucé. No, así todavía. Que vine al pedo. No sé que hasta las 2 de la tarde pero tiene programa. No, es mi ídolo no de toda la vida. Yo mira. ¿De que era piojo en chiquititas? No llega tanto. En el último pasajero ya dije, este tipo. Yo la vi, ¿eh? Yo lo vi. Y después cuando hizo Las Puertas dije, este tipo es el número uno. Mirá. Vos te criaste mucho viendo tele de los 90, ¿no? Sí. Veo ese cerebro que está... Dañado. Yo siempre cuento que yo de chico no miraba Power Ranger, Dragon Ball, no miraba dibujitos. Yo miraba El Bailando, CQC, TBR. Claro, lo estás bien. No. Soy un alma de anciano. ¿Y con quién fue tu mejor pelea? Que vos decís, que te la acordás. Como entrevistado. Sí, como entrevistado o cuando los mataba, porque antes este mataba a traición, mataba atrás, sí, también tiraba. Pero ¿con quién te cruzás y bajás la mirada que decís, me resarpé, con vos me resarpé? Y una Yanina a la Torre por ahí, me escondo. Yo creo que me escondo. Le tenés miedo. Sí, claro, le tengo un poquito de miedo. Pero yo también me escondo. Sí, sí, sí, yo creo todos. Sí, sí, sí. Yo creo que a la que más miedo le tengo, si me la cruzo. Además, en una pelea verbal me caga. Te va a ganar. Me gana. Escúchame, igual ya vas entrenado, ¿no? Porque te digo, porque seguramente a mí ya me pasaba que ya lo ves y ya pensás preguntas, aunque después la preparás con el guionista, no sé, vos lo ves. Está un poco, ¿viste? Viene como, ya se te surgen solos, ¿o no? Sí, las preguntas decís. Sí, claro, ya ves, como ya ves gente y decís, a este le diría tal cosa. Sí, ya, no sé si se te ocurre la pregunta, pero ya sabés más o menos por dónde ir. Yo creo que... Es inminente, estoy viendo. Sí. No sé si se anima o yo me animo, porque viste, en vivo, sin filtro, sin filtro, en vivo. Yo no sé qué te diría, Andy. Uy. Habría que ver tu Hay que estudiar un poco, ¿no? Habría que estudiar un poco. Te trataría un poco de merquero, quizás, simplemente por la época de los 90. No, pero es bueno. Bueno, mucha gente pensó siempre mucha que era gente, merquero. Y lo que tiene bueno es que no importa si es verdad. Ay, no. El tema es qué piensa la gente. Ahí, es verdad. Pero es verdad, es verdad que hay una forma siempre de zafar que es con humor. Suponete que vos me tirás. Sí. Tirá la merca. ¿Dónde hay más tiros? ¿En Rosario o en el camarín de los 90? Vos sabés que me cansé tanto de que me digan merquero que estoy para probar. Porque la verdad que igual me van a decir merquero. Entonces estoy mucho más para tomar. Y ahí le digo a la producción, ya que pago el costo, traigan. Tráeme uno, boludo. Claro, tenés un billete de 100, sabés que hacemos $100. Porque si vamos a tomar, tomemos... No sé. Me gusta. No sé dónde termina. Ya está. Pero no sé dónde termina. Vas a poder tomar en vivo. Tomás en vivo, ¿no? Ya está. 2 millones de reproducciones. Tomás en vivo, millones de reproducciones. Sí, ¿no? Lo armamos. Sí. No, pero te voy a preguntar eso. Pero vos también tomás, ¿o no? Yo también. Y yo por el show hago lo que sea. Excelente. Yo si hay una cámara prendida, hago lo que sea. Bien. Esto no es en vivo, obviamente es editado, pero ¿podría ser en vivo o qué perderías con eso? No, yo creo que puede ser en vivo. De hecho, al estudio va mucha gente. A veces, no sé, el otro día éramos como 40, porque van amigos. Y está bueno, me parece que la pasan bien, porque se cagan todo de risa. Está bueno el vivo. Uh-huh. En el editado es mucho mejor. Claro. Porque armás... Después también lo que tu tiene sueño, es que... Tu sueño, por ejemplo, yo te digo quiénes son los mejores. Es que los mejores entrevistados para mí son lo mismo que para nosotros, para vos. Sí. Porque gente que tiene humor, rapidez mental, que se ha divertido. Por ejemplo, yo te digo Lali. Lali va para cualquiera. Lali me encantaría, top. Es que Lali te contesta a vos también divertida. Porque encima hay algunos que son top y encima tienen quilombos. Tini sería una gran invitada para vos. Tini sería una para gran mí Moria, ¿no? Moria Kazan. Moria. Pero Moria no sé si entra, ¿no? Porque Moria... A vos no sé si te sirve tanto Moria como... Lo que pasa es que no le dejas incomodar. Es como que claro. Yo creo que tiene que haber algo de incomodidad en el ambiente y de tensión. Eso me pasó con el bananero, por ejemplo. ¿Qué? Claro, el bananero me pasó que lo entrevisté y no lo pude incomodar. Claro. No había forma. Claro. No le entraba una. Entonces ahí tenés que ir por otro lado y se hizo difícil. ¿Alguien se puso agresivo con vos? No. ¿Viste? Para tratar de... No, una buena ninguno. Es Pampita también, que todo te sonríe. Pero no, Pampita y Nicole son de especial. No. Y para alguien como vos, sí. Yo estoy para que lleves un Jorge Rial. Rial también es muy bueno. Sí. Pasa que si jugó, hay límites. No, porque no, hay que... No hay límites. No, Jorge Rial, Jorgito es mi enemigo número uno. Claro. No, pero para mí, igual para mí, más allá, no tengo idea de tu historia con Jorge, pero digo, hay historias que... porque, ¿cómo lo veo? Desde el lugar de productor y desde el lugar de laburar con el humor, me parece. A ver, está bueno para charlar, ¿no? Hay, por ejemplo, hay historias que decís, te fuiste a la mierda. ¿Entendés lo que te digo? Vos decís, si le tirás tal cosa, decís, y te fuiste a la mierda, a mí no me genera empatía a mí. Hay otra que me cago de risa, pero no es lo mismo decirle, che, a Fede Balché, tu chat con Flor de la B, o no me acuerdo cuál había salido, que te vi... Que tenés una complicidad. Si vos vas a algo que te duele de verdad, vas a dejar de tener la complicidad porque es algo que no... Esto es un dolor real. Esto no es que me... Yo con las cosas que duelen de verdad siempre pregunto antes. Y me parece que me pasó sí, con Coscu, que tuvo la enfermedad de su padre, y le pregunté. Y le digo, mira, tengo esta pregunta que es así y si te gusta la hacemos y si no, la sacamos. Él me dijo, no tengo ningún problema con la enfermedad de mi padre, yo no tengo drama. Y le hicimos. ¿Cuál era la pregunta? Alzheimer. Era... ya me lo imagino. A la mierda, te pido. Era... Sí, la gente, si la gente se está convirtiendo en su papá. Porque se está olvidando de él. Claro. porque su papá tuvo Alzheimer. Claro, nada, muy dura para mí. Es fuerte. Para mí es muy dura. Y la gente se está olvidando. Ya le dije que esto está rebajado, ¿eh? Yo creo que es feo que tirar el chiste acá. Claro, es verdad. Me metiste en una, me incomodaste vos. Está. Me va ganando 1-0, la puta madre. ¿Te hiciste algunas preguntas que te incomodarían a vos? ¿Un botero por botero? Si existen, yo creo que no hay nada que me pueda incomodar. A mí, ¿sabes lo que pasa? Mi mentalidad de productor es, para mí, los, suponete que yo también conozco de cerca más el Alzheimer, pero olvídate de, saquémoslo de historia personal, es gente real. Pero si yo tengo un invitado que su papá tuvo eso, lo que hay chistes que son genéricos. Entonces yo le digo, che, está bueno porque se va a olvidar un par de programas verga que hiciste y lo llevo más para, ¿entendés? Como hay estructura de chiste que no importa la persona. Sí, claro, y entonces claro, me estoy riendo de la enfermedad, me estoy riendo de que hice un par de programas de verga. Entonces digo, para mí el límite, y el humor tiene mucho de eso, es ¿a dónde le estás pegando? ¿Estás pegando a un dolor o usás ese dolor, pero en realidad estás pegando a algo que está bien reírse, que es, me estoy riendo de mí? Son cada uno, después vos lo hablás y todo bien. Sí, yo creo que también es eso que decís, es tratar de agarrar quizás algo que le pasó y lo mechás con algo más tranquilo, que es, por ejemplo, que ella no está, por ejemplo, con lo de Coscu, bueno, ya no lo mira tanta gente como antes. Entonces, bueno, ahí en realidad... Ahí sí, pero ahí sí ahí me en realidad está la piña. Claro, ahí sí. Pero sí, y también me parece que un poco la gracia es la actuación del invitado. Exacto. ¿Y por qué decís que Coscu, dijeron, no se había llevado bien con el formato? ¿O sí? Hubo un par de preguntas que no le gustaron, ¿no? Que tenía que ver con su situación. Él tuvo una denuncia, sí, no denuncia propiamente dicha. No, una denuncia formal. Claro, sino de redes. Una cancelación de redes, ¿no? Sí, pero porque son temas que no da para... Vos no te puedes estar riendo de eso. Total. Es lo que te digo, para mí, no sé. No acá. Yo creo que eso... No acá. Él genera en su mundo. Ah, para vos sos muy fan, ¿no? Veo que estás muy en tema. Sí, pero de los viejos. Claro. Yo le dije antes, que es de los reales. No, por eso les digo que hagan este ejercicio. Porque hay una sensación de incomodidad cuando lo ves, pero no te lo podés. O sea, te lo perdonás porque te reís. Es como te lleva al hondo, te sumerge y te dice, vos te vas a reír de esta desgracia y como yo lo digo. Y ahí él lo hacía solo en su casa o con su papá solamente. Claro. Y te da una sensación de. ¡Qué gente de mierda! Pero está bien, es lindo el formato si son te podés reír. Son las reglas de él. Son las reglas de él. Si acá lo sacás y le haces decir de qué habla... Iría solamente para llevarte la contra, en ese sentido. Sofi quiere ir. No, iría. No podés decir. Sofía, no podés ir. No podés ir. ¿Por qué no irías? Hay gente que no puede ir. Sofi no puede ir. ¿Vos no podés ir? ¿No podés ir? No, sí. No, sí. Mira, te decía, no me llegó la invitación, así que por ahora claro, estamos responda, bien de esta no responda, forma. No si te llega la invitación. No se anima. Igual veremos. Si vas con alguien, porque hay muchos que te dicen solo no. No, para mí vos podés. Gente que te dice eso. Vos podés ir con Morena y te haces un festín. ¿Con Morena vas? Re. Ahí va. Uy, los ojos. Uy, le brillaron los ojos, ¿eh? O sea, boludo, yo no te quiero igual llevar vos a eso, tenés ¿eh? Una... Preguntabas mucho por Nati J. Sí. ¿Vos querés que vaya Nati J? Me encantaría. Pero no, ella no quiere ir. No quiere ir. ¿Pero vos querés que vaya Nati J o querés salir con Nati J? Claro. No, quiero que vaya Nati J. Las dos cosas en realidad, pero me gustaría que vaya. Tengo un tema con qué, con Nati J. Lo que la mencionás en todas las notas. ¿Pero qué menciono de ella? Una parte del cuerpo, ¿no? Sí. No, sí, te lo digo. Dos partes del cuerpo serían. Dos muy buenas partes del cuerpo. Bueno. No, sí. ¿Y cuál es la pregunta? Ojo, Matías, ya lo calé. Puede terminar tranquilamente cancelado en algún momento, sí. Porque está al límite. No, pero es un halago físico. No, sí. Más allá de te eso. Te parece es muy general. Linda. Le gustaría invitarla a salir. A Nati J. Estoy de novio. Ella me banca, mi novia me banca los gustos. ¿Qué te gusta a Nati J? Sí, los gustos de las tetas. ¿Por qué no te cancelan ahora que dijeron? ¿Por qué no te cancelan? Es una gran pregunta que me vengo haciendo hace 5 años y todavía bronca. No encuentro respuesta, y pero a uno no lo porque cancelan si la, por cualquier ¿viste? Cosa. Yo siento que es porque nunca salí de mi mundo, que es el mundo que yo construí en mi canal de YouTube. Es decir, nunca estuve en un programa de streaming, no estaría nunca. Nunca tuve y otro claro, nunca porque salí, ahí lo manejás, estás ahí con tu comunidad. Nunca salí de mi mundo. Entonces está la gente bien. Que me ve sabe que ese. Me ve en mi canal, no me ve claro. En otro lado. Bien. Yo siento que si en algún momento, no sé, me contratan de un canal de streaming, cambiaría la. Tal vez te cancelan claro. Por esto que estás diciendo acá ahora. Tampoco, no creo. Yo creo que zafo. Pero porque. La llevas. La llevo. Pero yo creo que el tema es ese. Me parece que las cancelaciones siempre vienen cuando uno se expone más de lo que debería. Y yo siempre me mantuve en mi canal y digo, bueno, yo me quedo acá y no acepto propuestas de ningún lado. Y no acepté la tuya. Exacto, es verdad. No sí. acepté. ¿Se puede vivir bien? Perdón, Ari. Ah, eso te voy a preguntar. Hay un parangón que siempre él hace entre el creador de contenido y el futbolista. Claro. ¿No? Sí. Yo siempre digo que para mí tenemos una carrera muy corta. No creo que dure mucho. El creador de contenido se muere rápido. No sé cuánto puede durar. Entonces siento que hay que aprovechar lo máximo posible en términos económicos, en términos de lo que vivimos. Y sí, se vive bien siempre y cuando te administres de la mejor forma y puedas encontrar la vuelta. Yo siempre apuesto a YouTube. Cuando termino con la basura semanal estuve un año en donde me iba muy mal. Y aposté a YouTube, dije, esto es por acá, y tuve propuestas por ahí de canales de streaming y todo, y era como, no, esto es por acá. Y sí, para mí lo mejor es laburar para uno. ¿Cuánto te queda? Yo creo que voy 6 años, me deben quedar... Son 10. Yo creo que son 15. Ah, es un montón. Pero bueno. Después puedes encontrar otro formato, así como encontraste este, después puedes encontrar otro. No sé si puede. Es difícil. No, lo estamos jodiendo. No tengas miedo, pero no te la voy a devolver. Cuando juego de visitante, soy respetuoso. Bien. Pero yo creo que vos decís, puedo encontrar el formato... Puede ser, pero también el formato tiene que ver con los medios nuevos que aparecen. Uh-huh. Y siento que ahí hay algo que me digo que te vas a quedar viejo. Mati, te hago una pregunta. Yo ya me siento viejo con TikTok, por ejemplo. Claro. Hay ciertas cosas del código TikTok que no caso. Y dentro de 5 años va a aparecer una nueva plataforma donde todos los pibes la usan y yo voy a quedar viejo de eso. Uh-huh. Y siento que también un poco el mismo medio te va sacando. Exactamente, el formato este, perdón, lo copiaste de un programa de Estados Unidos. Sí, Entre dos helechos. Okay, el mío es Entre dos suculentas. Exacto, es el de... Muy original la Galifianakis. Escúchame, igualmente yo... La pregunta que te hago es, ¿tenés algo más... Además de esta forma, en este estás cómodo y eso, pero digo, porque la clave para ver si cuánto dura esto, para mí obviamente, en el momento se acaba el chiste, pero decís, me gusta comunicar, hice esto, pero me gusta ir por otro lado también. A mí me da la sensación de que tenés algo más, entonces si lo tenés, para mí sí puede durar un montón, no es solamente, ¿entendés? Lo que probablemente tenga un límite es... Este formato, eso es probable, pero seguramente... Pero yo siempre me preparo para lo peor, porque siento que hay que mentalizarse... Me parece que veo mucho con colegas que la pasan muy mal cuando viene la caída. Claro, que vivís de la métrica es horrible. Y se deprimen mucho y se angustian demasiado, y siento que uno tiene que estar preparado para ese momento porque... Va a llegar, quizás la revertís, quizás te llega y en 2 años la revertís, quizás no la revertís más. En tu caso pensás que es karma, ¿no? Yo siento que es karma, claro, cuando me viene digo, bueno, me la merezco. Está bien. Sí. No te afecta tanto lo psicológico. No me afecta tanto. Pero está bueno eso que dices de YouTube, porque, o sea, vos laburás para YouTube, dependés de la métrica vos, porque cuanto más te vean, más cobrás, y está bueno por ahí retomar lo que te preguntaba Andy al principio, es, vos sos el Mr. Beast de Argentina, tenés buena ideas pregunta. Para hacerlo, pero ¿por qué no podés llegar a ser el Mr. Beast acá? No se puede ser Mr. Beast acá, primero porque lo que paga YouTube no te alcanza para producir. Uh-huh. Vos pensá que yo y con lo que gano de YouTube, específicamente de lo que me paga por visualizaciones, no puedo pagar el estudio ni la gente que labura para hacer esto. No puedo. No puedo. O sea, necesito extras, que los extras son los miembros del canal, que son los que pagan la suscripción, los sponsors. Claro. Si vos no tenés eso, con YouTube solo no sostenés producción. Por eso la gran mayoría de los YouTubers hacen cosas muy solos, con una cámara por la calle o en su casa. Eso es una lástima porque... nivela para abajo la producción de contenido y estaría bueno que esto empiece a cambiar y que en Argentina se empiece a pagar cada vez más que en Estados Unidos. Yo tuviese estos números, hoy puedo estar... Sí. Laburan para mí 100 personas. Por México. Wow. Yo sería Jimmy Fallon, boludo. Y así cada uno. Pero eso, no, lo que pagan en Estados Unidos es... Pero una eso, locura. ¿Por qué es la diferencia esa? Porque acá la publicidad que ponen en YouTube son de marcas argentinas y es lo que ponen las marcas en Argentina a YouTube. Okay. En Estados Unidos las marcas yankees ponen que vale menos el segundo, como se decía en una época. Y te hago una pregunta debe ser de viejo. Pero ¿por qué yo estoy en televisión y ni se ve allá, pero YouTube se podría ver? Pero cada país ve lo suyo, no hay... ¿Por qué no trasciende a otros? ¿Por qué no podrías ahí trascender a la comunidad hispana en Estados Unidos si la rompes? ¿O es poco? No, culturalmente no pasa. No, se puede, pasa un montón. Hay gente que lo hace. Hay muchos youtubers. Acá en Argentina... Está el chileno, ¿no? Que la rompe. Bueno, es que Alejo Igoa, por eso habla neutro, porque se fue a... Iba a nombrar a Alejo Igoa, que hace público... hace para acá, para Argentina, pero hace público para toda Latinoamérica. Exacto. Y muy fuerte en México. Exacto. Muy fuerte en México. Y pasa el tema que lo que yo hago siempre fue muy argentino. Claro. Por los pero no te gustaría tratar de... No, a mí me gusta algo de nacional. ¿Te gusta el peso? ¿Te gusta el peso argentino? Me gusta cobrar en peso. Sí. Los picos. Yo los dólares que cobro de YouTube los cambio al toque. Al toque, voy a la cueva, los cambio y me quedo con los pesos. Está muy bien. Amigos, gracias. ¿Cómo es el canal? Igual la gente y lo conoce. Las preguntas que te... No, yo no la llené. Hacen la buena gente al pedo. No, para, tenés razón. La verdad, tenés razón. Claudio le pidió al guionista tuyo. ¿En serio? ¿Sí? Tuyo. Sabía. Que te haga preguntas que te duelan de verdad, que te den de tu propia medicina. Y yo no me animé a hacerlo, me pareció muy, muy fuerte. ¿Te pareció fuerte? Muy fuerte. ¿Sí? No puede realmente ser. Realmente es un pibe que no te quiere. No, pero si estoy limpio. No, sabés, yo lo... No estás limpio. Estoy limpio. No. Habló mucho. Lo insulta de una... No, de nadie, pero quería verte la cara. Qué feo ese momento. Qué feo el carpetazo. Un carpetazo. Pero tíreselo. Bueno, si lo quiere. Perdón, tiene una muy mala relación con el guionista, lo vamos a decir. Sabe todo, sí, Bianco. Claro. Bianco. Sos beberreno. De verdad te digo, Te doy contexto, porque si no, no se va a entender el odio que va a escupir ahora. Exacto. Yo lo puteo mucho a mi guionista, mi productor también. Es verdad. Me gusta maltratar a la gente que labura conmigo. Botero ya es un apellido de artistas. Algunos pintan y otros calcan, ¿no? Sí. ¿Cómo te llevas con eso? Muy bien, me llevo muy bien con lo que calco. Exacto. Calco muy bien, hay que saber calcar. Total. No cualquiera copia. Puede copiar, copia cualquiera, pero solo los buenos copian bien. Bien. ¿Hacés contenido para libertarios? ¿Le tenés bronca a los peronistas desde que el dueño de 678 te cagó plata? Sí. Yo me manejo solo por guita. Y mi ideología se mueve por la guita. Cuando el señor Diego Birds me cagó plata. Ah, bueno. ¿Por qué te cagó plata, Diego Birds? Sí, bueno. Otra historia. Otra historia. Otra historia, okay. Cosas turbias en las que a veces uno se mete en este ambiente. Bien. Los carpetazos. Todos nos hemos metido. Me imagino, Andy, que vos también. Yo cuando vaya a tu programa va a salir. Seguramente. Y hay una más. Pueden venir ustedes dos juntos. No, Sofi no va a ir. ¿No va a ser con Morena? No, ya dijo que... Con Moreno va a ir. Jairo con Moreno, duplas, es buena. Jairo con Moreno. ¿Por plata? Moreno está... ¿Pagás a los invitados? Wow, ¿qué? No, pero por ahí una Sofi Martínez la pago. No. Lo pensó mal. No, me sorprendió la oferta de dinero. Total. Dicen que los youtubers son todos fanáticos del porno. ¿Por eso cuando uno se manda una cagada lo mandan a laburar a la iglesia? Está muy bien, ¿no? Le pongo contexto, porque estoy haciendo tarea comunitaria en una iglesia. Que todavía no sabes qué hacer, ¿no? Todavía no sé qué hacer en este preciso momento. Por hacer chistes con la hija de Jorge Rial. ¿En serio? Sí, por eso dijiste hace eso. Hace como 2 años y medio que pasó ya. Y estoy cargando bolsas para chicos pobres en una iglesia. Mirá. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto lo hago? Sí. Pero te hizo juicio, no sé nada del tema. No me estoy haciendo el conductor televisivo que se hace boludo. Viste, el conductor que se hace boludo y pregunta. No sé. ¿Te lo cuentas, José? No, José. Se sabe la historia desde que empezó hasta que terminó. No es cierto. Pero pará, vos hiciste algo y te hizo un juicio. Me hicieron un juicio, se unió con Cintia Fernández, unieron fuerzas. Pero no tenía nada que ver, eran dos cosas separadas. Eran dos cosas separadas, pero las unieron. ¿Puedes hablar de esto? Sí. Okay. Y ahora estoy... Sí, un año más de iglesia ahora. Está sumando ahora. Y ahora cada vez que las nombro son 5 horas más que tengo que estar en una iglesia. Escuchame, pero ¿te pasaste o no? ¿O no sentí que te pasaste? No, me pasé. ¿Pediste disculpas? Sí, pedí disculpas. Igual obligado pedí disculpas. ¿Pero las sentiste? No las sentí, pero yo creo que igual me pasé. Bueno, no las sentí porque para mí iniciar un juicio es una locura. No, está bien el juicio, pero para mí tiene que ver con... Justo... Yo no sabía hasta ahora, te entiendo lo de Real. Pero para mí hay un borde donde puede ser que haciendo humor, es verdad que uno puede morder la banquina, a veces me pase. Y para mí habla bien de uno decir, acá me fui a la mierda. Yo estoy completamente de acuerdo que me he pasado muchas veces y pero yo entendí que pasarse también es parte de esto. O sea, en algún momento te vas a pasar y está bueno decir, bueno, me pasé, volvemos. Es inevitable, si jugás todo el tiempo con el límite. Claro. Pero nunca pedí disculpas o sea, no la siento porque digo, me equivoqué, punto, ya está, otra cosa. ¿Cuánto te queda de iglesia? Yo creo que 20 horas. ¿Las distribuís como vos querés? Lamentablemente sí. No, lamentablemente no quise decir. Ah, porque hacerlo en un día, si no. Porque las puedo hacer en un día. Y me dan siempre una hora. Benito, una hora. No me sirve. No. Soy youtuber, me puedo tomar todo un día si quiero. Dale. Amigos y amigas, 12 y 26 minutos de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, Matías. Gracias, gracias por venir. YouTube, ¿sabías que con Movistar podés viajar a donde quieras y usar tu celu como siempre? Ahora el plan móvil de 6 gigas o más viene con gigas para roaming. Disfrutá sin pensar en nada más. Cambiá de plan para navegar sin vueltas o comprar el pack de roaming de que mejor se adapta a vos. Conocé más desde la app Mi Movistar. Movistar Fibra te llevó a más velocidad y sin interrupciones al mundo de los eSports y el gaming con Ari Hergot. Seguí conectado en Perros de la Calle. Movistar Fibra es el único que te asegura velocidad simétrica, la misma de subida y de bajada en todos los planes. Hacé videollamadas, jugá online y trabajá desde la nube sin cortes. Movistar Fibra es internet simétrica. Conoce más en movistar.com.ar/fibra. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Todo el tiempo. Desde cualquier parte del mundo. Todo sigue igual. Si vas, hay 12 anécdotas del secundario, 3 planes de vacaciones juntas, 235 carcajadas, 4 charlas sobre irse a vivir al campo, 3 brindis por la amistad, 18 abrazos y 36 fotos. Si vas en Cabify, es mejor. Cabify. Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología Turbo Clean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia Turbo Clean. Urbana Play 104.3. Todo pasa. Está en nuestros estudios el mismísimo Fernando Javier Luis Hortal Baiano. Hola, amigazos. ¡Bravo! ¿Y a vos te pasó con alguna canción que la querés más ahora que por ahí cuando la...? Sin Cadenas me parece una gran canción. ¿Por qué? ¿Hay algo porque que te pega más? Primero que fue una de las canciones más rápidas que escribí. Yo tardaba siempre en escribir las canciones. Los chicos en esos momentos sufrían conmigo. Claro. Porque dale, la letra. Ya se había grabado todo con la melodía y todo lo que yo había marcado de melodía y demás, pero todavía no conocía la letra. Y a lo mejor la conocía 2 días antes o el mismo día que grababa. Claro. Y Sin Cadenas fue una de las canciones así, que tenía una intención que no sé de dónde vino. Es una de las canciones que me gustan y mucho, ¿no? Y va trascendiendo también. Las quisiste también más. Tiempo. Sin cadenas sobre los pies me puse a andar. Todo pasa. Matías Martín, Clemente Cancela, Emilce Pizarro y Juan Ferrari. Lunes a viernes de 13 a 16. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. Gus, te presento un amigo, Lucas. Y yo te presento otro amigo, Tito. Lucas. No, Don Lucas. Andes Origen Oro a... Don Lucas. Qué gran idea. Gustito te presenta a Lucas y a Lucas. O sea, un Andes Origen Oro... Don Lucas. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Precio de venta sugerido. Para más información, consulte en andesorigen.com.ar. Este sábado a la tarde te paso a buscar. Ya pedí la batería, llame a Moura ya. Moura ya. Entra a mouraya.com.ar. El delivery oficial de baterías Moura. Canon es mi colchón, es mi confort, es mi colchón. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Protege tus paredes de la lluvia con Plavicon Muros. Todo tiene solución. Poné de Plavicon. Estamos en Instagram. @urbanaplayfm. ¿Querés encontrar el mejor precio en hoteles? Turismo City. Paga menos por viajar. Super Mayorista Vital. disfruta las ofertas de la Semana Patria en Vital. Conseguí hasta 12 cuotas sin interés en televisores, aires acondicionados, cocinas y lavarropas para renovar tu hogar. Además, aceite girasol cañuelas por 1.5 litros a 3.149 pesos. Y para disfrutar unas milanesas bien argentinas, peseto por kilogramo a 10.499 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 13 de julio o hasta agotar stock. Desde hace más de 30 años, Melex es la empresa líder en movilidad eléctrica, brindando un servicio profesional en alquiler, venta y postventa de vehículos eléctricos. Más información en melex.com.ar. También podés seguirnos en nuestras redes @melex.argentina. Vuelve el éxito de la Casa de Muñecas de Gaby. Sumergite en su casa con todos los personajes favoritos. Gaby, Pandipatas, Gatirena, Pastelillo y muchos más. Además, un libro con sus aventuras. Ya está en tu kiosco la edición número 2 más Pandipatas a 9.999 pesos con 90. No te la pierdas. Colecciones Clarín. El frío no perdona y tu motor lo siente. Protégelo con la tecnología del Ion y el mejor servicio. Pasá por YPF Boxes y llévate hasta un 20% off en el Ion con tu cambio de aceite reservando desde app YPF. Cuidamos tu auto. Te cuidamos a vos. Cuenta DNI. La criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. Urbana Play 104.3. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. UrbanaPlayFM.com. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. Somos la radio que ves. Doce y media del mediodía, ¿todavía no te enteraste? ¿Eh? ¿Te enteraste o no te enteraste? Porque llegaron los Whirlpool Special Days. Tenés hasta 30% de descuento y hasta 18 cuotas sin interés en productos Whirlpool. Apúrate que quedan pocos días. Tenés tiempo hasta el domingo. Entrá a www.whirlpoolspecialdays.com.ar y empezá a disfrutar. Bien, le hicimos a Bianco de Jalo y pide tranquilo, boludo. Ya le pide foto, cosas y de yo pará. Amigos, vamos ahora con... Todavía nos queda bastante programa. Tenemos tendencia que me gusta mucho. Y tenemos a Jairo Estracha con la información en los 10 minutos que vino. Que está bueno también escucharlo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, muy bien, Jairo. Me gusta porque quiere decir que me valoran, que me piden más. Sí, te pedimos más. Sí. Pero ¿qué es lo que te gusta eso? Eso que... Me gustaría que lo cumpla. Tengo dos historias para contar en esta mañana de... No, estuve hablando bien de vos. Gracias. Hablando en serio. Ah, con Tenebo, fuiste ayer. Sí, gracias. Hablando bien. Están todos muy contentos con tu participación ayer en el asunto. Que no se puede revelar el nombre. No se puede revelar el nombre. ¿Qué? No, fui al programa de la tarde, Tenebo. Pero la productora me lo arregló Jairo. Dije, dale Jairo, decirle que voy. Ahí está. Y bueno, lo dio todo. Tengo para contar noticias. Sí. Dos palabras, si quieren. Una es valijas y otra es cierres. Voy a ir, vos decís, la valija tiene un cierre, están vinculadas. No, están vinculadas, pero no por eso. No por una cuestión de talabarterías. Por mucho, por menos de lo que ocurrió ahora, el escándalo que fue Antonini Wilson y María Telpuc. Sí. ¿No? Está, obviamente, para los que no están en tema, un escándalo estallando, que es que se empieza a confirmar en la justicia que un empresario cercano al gobierno entró como mínimo 10 valijas sin que lo controlen a través de un avión privado. Eso es un escándalo. Eso ya sí es un escándalo, sobre todo para los que quieran tener un pequeño update, porque esto nació a principios de marzo con una versión que yo la conté acá en su momento, que dio un periodista, Carlos Pañi, en su programa de televisión, como una versión que generaba polémica en la aduana de, che, hay un avión de un empresario cercano al gobierno que generó disturbios, problemas e incomodidad en la aduana porque entraron valijas sin controlar. En ese momento salió el presidente y su equipo muy molesto con este tema y el vocero presidencial Manuel Adorni dijo que Pañi era un imbécil, que se decían barbaridades y que de ninguna manera habían entrado 10 valijas. Bueno, ayer los fiscales que estaban investigando esta causa presentaron un dictamen en base a un montón de fotos que se ven en toda la presentación judicial. Hoy está en la tapa de todos los diarios, pero fotos que están en el expediente de ese avión privado que entra por el hangar de aviones privados, de camionetas que se acercan al avión, de la pasajera que iba y que trabaja en la empresa del mismo empresario apuntado, que ahora te voy a decir quién es. Después tiene una foto con el presidente. Sí, y de golpe dicen, che, yo saco un montón de fotos y se ven 10 bultos, con perdón de la palabra, 10 valijas, 10 unidades de equipaje que pasaron sin ser controladas por la aduana en los sectores de vuelos premium. Y además, dicen los fiscales, yo veo que la pasajera, Laura Belén Arrieta, hay un momento donde cuando se acerca un chabón de la aduana, le muestra el teléfono y hay un gesto como de ok. Entonces los fiscales dicen, pasaron 10 valijas sin controlar y da la impresión de que en el teléfono de esta mujer, alguien le dijo al de la aduana que no se ocupara de vigilar y que pasaran por un canal sin control. Okay. Esto, repito, abre la pregunta. Primero, ¿qué tienen las valijas? ¿Por qué la aduana no controla como hacía el resto de los pasajeros que estaban en ese hangar? Y después, ¿quién es el empresario capaz de traer un avión que haga que entren cosas a la Argentina, claro, sin control? Y ahí es donde la cosa se pone espesa. Porque vamos a hablar de un personaje que está... ¿Por qué el gobierno lo negó? Bueno, todas esas preguntas. ¿Qué tiene la valija? ¿Quién es el empresario? ¿Por qué el gobierno miente para proteger al empresario? Te llenan las zonas bajas de preguntas y de cosquillas. Porque el empresario, aparte, anoten este nombre, se llama Leonardo Scaturice en italiano. Leonardo Scaturice. Que es una persona que nada más y nada menos tiene acceso al presidente de la nación, Javier Milei, y al presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump. Vos decís, tiene una agenda, ahí lo vemos el señor demonio y calvicie, Leonardo Scaturice, que es un tipo recontrapesado, con vínculos con los servicios de inteligencia, con áreas muy importantes de la política de todos los partidos, y que acaba también, para diversificar sus negocios, de comprarse Flybondi en Argentina, que está beneficiándose de las reformas aerocomerciales de este gobierno. Hay preguntas importantes porque esta persona es... ¿Vieron que hay unos eventos que se llaman Conferencias de Política de Acción Conservadora, CEPAC, que nació en Estados Unidos y que va haciendo como Lollapaloozas conservadores por el mundo? Hizo uno en Hungría, uno acá en Buenos Aires, y Milei y su gente van hablando por ahí. Bueno, el accionista de esa conferencia conservadora es Leonardo Scaturice, y en sus empresas trabaja Laura Belén Arrieta, que venía en el avión con las valijas que no controlaron. Entonces, repito, para solamente ponerlo en un contexto, había una época, allá en 2003, 2004, 2005, 2006, que el gobierno de Néstor Kirchner estaba en un momento de luna de miel con la población, y de golpe vos escuchabas comentarios... Che, llegó un avión con guita, no lo controlaron. Hubo un escándalo. De golpe decían, che, hay gente que está pidiendo plata para hacer negocios con el gobierno. No le daban bola. De golpe decían, hay empresarios que están haciendo plata en nombre del gobierno. Lázaro Báez, no le daban bola. Vos empezás a decir, che, hay un poco de 2005, 2006 vibes. Hay empresarios que llegan con plata. Hay empresarios que hacen negocios con el gobierno. Hay gente como Elisa Carrió que dice que Karina Milei es la cajera. Se empieza a ver un montón de palabras otra vez de cómo se está haciendo negocios. Una película que ya vimos. En el entorno presidencial, que claro, ahora lleva un año y medio, están los albores de la gestión, hay una mitad de la población que lo apoya y la gente no suele darle pelota a esto. Pero repito, capitalismo de amigos ya vimos, gente con acceso especial al gobierno ya vimos, y gente que se aprovecha de esos contactos para entrar valijas, quién sabe con qué. ¿Cosas de Temu y Shane traerían? ¿Qué es lo que traerían? ¿Un haul de Shane? ¿Hall ¿O qué? ¿Por qué no lo pueden revisar? Mientras te digo esto, que para mí es un, repito, escándalo, porque el tipo tiene una llegada al presidente de la nación y hace sospechar de si esa llegada la está usando. ¿Cuántas veces más habrán entrado valijas sin que supieran? Para, igualmente, no me quiero parecer él, pero tengo que preguntártelo. ¿Qué relación hay? Que lo conozca el presidente de la nación, no lo hace que no tenga nada que ver con eso. Lo que sí está claro que eso, la imagen que vos decís, que muestra un celular, habla algo del poder que alguien lo dejó, lo que hay que investigar, ¿quién carajo lo dejó entrar? Todo hay que investigar. Por todo eso, hay que investigar. Digo, más allá de hablar, no sé, presidente de la Nación que lo conozca. Acá es todo descriptivo. ¿Es el empresario que hace los foros conservadores de Trump y Milei? Sí. Justo es el empresario que tiene llegados en la. Y además esto es Argentina y como decís, 2005 vibes. De hecho. Hay gente que tiene historias mucho más pesadas. En el caso de la... ¿Qué es lo que mandan? Para entender cuáles serían los motivos. ¿De qué? En el caso de María Luján Telpuc, ¿te acordás que era la funcionaria de aduana que termina de bailando después? Sí, porque sí. Esto es Argentina, no te olvides. Porque ahí de eso, porque lo que se comprobó es que había una valija de Antonini Wilson, un venezolano, con $800,000. O sea, pero mandaban plata ¿para qué? ¿Para la campaña? ¿Es plata negra para eso? Plata negra que puede ir para la campaña, para lubricar los intersticios de la política, como se suele decir, para hacer que la cosa funcione. Lo que para pasa, coimear gente, que te aprueben leyes. Para todo. Que se callen otro, que pero vaya bueno, un acto, para todo eso. Todavía no estamos en ese nivel de gravedad, para, no se sabe qué mandaron. Claro, pero digo, estoy hablando de 2005 vibes, es eso. Sí. Hay gente que te manda ahí, vos tenés un interés. Mira, lo que estamos hablando que tienen punto en común es, che, hay un gobierno fuerte, muy central, con un entorno, y hay empresarios que consiguen acceso a ese entorno, que parece que pueden hacer cosas que otros no pueden. Acá es, entraron valijas. ¿Qué hay detrás de entrar valijas? Un acceso que hace pensar que están entrando, ¿qué más? Y justo ese mismo que puede entrar valijas sin control, se compra una empresa que es la principal low cost de la Argentina, que se beneficia de las políticas agrocomerciales. Claro, ¿qué otros negocios pueden estar haciendo? Claro. Tiene una empresa de seguridad con contratos con el Estado. ¿Puede ganar más contratos con el Estado? Te haces un montón de más preguntas de decir, che, ¿por qué tiene tantos beneficios? Ahora, Jairo, en esta actualidad, digo, ¿qué se necesita transportar físicamente para llevar en valija? Digo, porque me imagino que se pueden hacer transacciones con Bitcoin. Yo con lo... planteo lo mismo. Si se puede trasladar cualquier cosa, igual, deja que lo revisen. No digo esto. Digo, de qué hay que sospechar. ¿Qué puede ser, qué sé yo, desde guita hasta, no sé, insumo tecnológico que no cree que paguen impuestos. No tengo idea. Está bien. Lo que quiero decir si es que... alguna sospecha... Sospechas son todas, si no dejas que te lo controlen. Solo quiero contrastar esto, que es muy de actualidad y es sospechas de corrupción en el entorno presidencial, con el anuncio que hizo ayer el vocero presidencial, Manuel Adorni, otra vez, el mismo que dijo que no había 10 valijas. ¿Ahora qué dijo? Dijo que se cerró, entre otros, una cantidad impresionante de organismos del Estado, se cerró la Dirección Nacional de Vialidad y dijo que con eso se le dio el certificado de defunción a la corrupción en la Argentina. Vialidad obviamente está asociado a los pagos de sobornos durante el gobierno de Cristina Kirchner y de hecho la causa por la que está condenada se llama causa Vialidad. Lo que pasa es que... También Randazzo publicó algo. Lo que pasa es que también hay una cantidad de organismos que se disolvieron o se subsumieron en otros, entre los cuales está la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con la que Randazzo andaba en autos azules por todo el país, ¿te acordás? Dándote el registro, haciendo campaña para prevenir accidentes. Y hay algo que excede la corrupción, que es que hace un año y medio que no se mantienen las rutas, que Vialidad Nacional no está haciendo, esto lo debe saber mejor José que yo, que no está haciendo ningún tipo de mantenimiento, las provincias le están reclamando. Hacen falta hacerlas. Y esto es un riesgo porque... Como siempre decimos, todo. Que algo se haya hecho mal no quiere decir que tiene que desaparecer, tiene que hacerse bien. Bueno, lo que pasa es que de fondo... O sea, rutas necesitamos porque hay muchos accidentes. No, la corrupción no se arregla aparte cerrando el ente corrupto, se arregla limpiándolo. Sí, lo que pasa es que de fondo tenés una pregunta... que tiene una respuesta para mí contundente, que es que a la cabeza del Estado está el presidente Javier Milei, que considera que el Estado no tiene que hacer las rutas. De hecho, le van a concesionar al sector privado 9.000 kilómetros de ruta para que las mantengan los privados. Mantienen los privados y después tienen que pagar peaje para todo. No, ojalá. Lo que te dice la Cámara Argentina de la Construcción es que ellos tienen cálculos que solamente el 30% de las rutas tienen un tráfico en cantidad de autos que podrías poner peaje. Que hace que vos puedas poner peaje y cobrar. Porque hay un montón de rutas que no tienen una cantidad de autos que pasan para que vos generes la guita para repagar la obra. Entonces, esa obra, ¿quién la va a hacer? Pero escúchame, hoy tenés protestas enfrente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, enfrente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Disolvieron el ente que desarrollaba la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. Hay una cantidad de organismos que se están o disolviendo, o transformando, o metiendo adentro organizaciones del Estado, que te hace preguntar, en el mejor de los casos, ojalá sea cierto que lo quieren mejorar y seguir aplicando sin ñoquis, yo tengo una sospecha grande de que con la excusa de que no hay más corrupción, dejes de tener presencia del Estado en un montón de áreas, que deberías limpiar de corrupción, pero que debería seguir teniendo vigencia. Y okay, todo con la sospecha de que el mismo vocero que dijo no hay 10 valijas y había, hoy dice con esto terminamos con la corrupción. No me importa nada, ponerle que a mí no me importa nada y yo tengo que viajar todos los días de acá hasta Azul. ¿Cuándo van a empezar a estar mejor las rutas? Pues ya llevamos... ¿Cuándo van a empezar a estar mejor? Pues están cada vez peor las rutas. Sí. Desde que se dejó de hacer obra, están sí, cada vez peor. Y ponele que venían con problemas antes también. Y gracias a que ya no hay déficit y que no hay corrupción, porque cerraste todos los lugares de corrupción, va a empezar a mejorar la ruta. Mínimo en 6 meses empieza a haber una obra, porque hoy tenés que concesionarlo al sector privado, licitarlo, empezar a llevar las máquinas, hacer las obras y terminarla. Ok. Ahí, amigos y amigas, una menos cuarto, tanda. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Poner Infinia Turbo Clean es poner mucho más que un combustible, porque pones más potencia, más autonomía, más limpieza, que garantiza la mejor calidad para tu motor. YPF Infinia Turbo Clean, poner siempre lo mejor. La servida perfecta es todavía más perfecta cuando te la sirven en Londres. Stella Artois, sponsor oficial de Wimbledon. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play 104.3. Música es todo. FMK, ¿qué es la música para vos? Para mí ya se convirtió en parte de mi vida y todo gira en torno. Es, no, vos imaginate, o sea, yo un pibe de Necochea que sale así de casi no tener nada a de repente tener la oportunidad de viajar a Estados Unidos, juntar productores de diferentes partes del mundo, a un amigo que arrancó con él y decir, che, loco, vamos a hacer sin que importen los números, sin que importe nada, hoy tenemos la oportunidad en la carrera de hacer esto. Como el movimiento, o sea, la música genera movimiento y yo me mantengo vivo gracias a eso. O sea, escucharlo de mi casa, cuando estoy triste, cuando estoy feliz, pero que me genere y me levante de la cama, eso no lo hace otra actividad que no sea la música. Hermoso, hermoso escucharte, Enzo. Gracias por venir, chavo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Música es todo. Clemente Cancela, Pauli Echeverría. Miércoles de 22 a 0. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. Si vas, hay 138 pases, 32 aplausos, un gol en contra, 5 gambetas, 12 frases de aliento, 2 litros de transpiración y una jugada que va a quedar para la historia. Si vas en Cabify, es mejor. Cabify. Bremen Tools. Qualität on design. Los especialistas en vivir con buena onda duermen en un colchón Springwall. Springwall, especialistas en descanso. Bebito, llegaron las rebajas a Grimaldi. Sí, sí, sí, rebajas en Grimaldi. Rebajas y menea, rebajas para abajo. Descuentos posta y cuotas sin interés. Acércate a un local o entra en grimaldi.com. Haceme caso, no te lo pierdas. Rebajas, rebajas. Tienen cuotas sin interés y muchos beneficios para vos. Grimaldi. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves en todo el mundo. Si quieres estar a tono con lo que se usa, haceme caso. Blanco impecable todo el año. Nueva línea de lavarropas Smart Life. Más compactos, más eficientes y listos para brillar. Smart Life es tendencia en casa. Super mayorista. Vital. Disfruta las ofertas de la Semana Patria en Vital. Llévate un Smart TV LED 43 pulgadas VGH en 12 cuotas sin interés de 34.999 pesos y viví los mejores partidos desde tu casa. También café instantáneo Arlistan por 170 gramos a 5.399 pesos. Además, conseguí hasta 12 cuotas sin interés en aires acondicionados, cocinas y lavarropas para renovar tu hogar. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 13 de julio o hasta agotar stock. Yo sobreviví a 45 invasiones alienígenas. Yo sobreviví a 17 guerras mundiales. Yo a 32 apocalipsis zombies. Tu computadora, sus accesorios y tu consola de videojuegos pueden estar protegidos. Zurich, Hogar Gamer. Vos tenés vidas infinitas, tus equipos no. Zurich. Seguro de combinado familiar emitido por Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A. CUIT 35.049.770. Para más información, www.zurich.com.ar/personas/hogar. Entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Registro número 0228. Che, qué buen pibe criamos. Esta semana Martín le regaló la tele de su cuarto a Gonza. Sí, y le dio la play a Daro, las zapatillas nuevas a Juli. Le quedó casi toda la pieza vacía. Sí, la verdad que tenemos un hijo generoso. Encima invitó a comer a todos los amigos con la mensualidad que le dimos. Lo único malo es que anda mucho tiempo con el celular. No sé muy bien qué hace todo el día con el teléfono. En el mundo real y en el mundo virtual, las apuestas ilegales son igual de peligrosas. Apostá por el diálogo. Hablar es ganar. Lotería de la Ciudad. Para más información sobre este tema, ingresá a loteriadelaciudad.gov.ar. Whiskas tiene un frío no perdona y tu motor lo siente. Protégelo con la tecnología del Ion y el mejor servicio. Pasá por YPF Boxes y llévate hasta un 20% off en el Ion con tu cambio de aceite reservando desde app YPF. Cuidamos tu auto, te cuidamos a vos. Urbana Play 104.3. Pasé gritando roto, yo sentí como cogía antes de caerse al suelo. Yo sabía que se rompía. UrbanaPlayFM.com. Malamente. Sí, malamente. Traga. Mira. Somos la radio que ves. Sección más importante del. No, es de que estaban jornada. En un tópico que yo quería estar y no estuve. Viene tendencias. Es la de Harry, pero bueno. Yo la estoy reemplazando. Tendrá que estar más Sofi Martínez en la vida. ¿Qué querrá decir eso, no? Laburante. Jairo estaba no. detestivo. Sí. Tiene que ser más Sofi Martínez. Laburante, voluntariosa, es sí. así. Entre otras cosas, ¿no? Por supuesto. Bueno. Por supuesto que sí. Dale vos. Porque lo digo, Leo y Claudio. Escuchame a mí que yo, fanática del café. Macchiato es café expreso tostado 100% natural, en cápsulas, grano o molido. Para que lo tomes solo, con leche o como a vos te guste. Seguilos en @macchiato.ar o ingresa en su tienda online macchiato.com.ar y descubrilo. Escúchame, Lu Calderón, te voy a decir algo nada más. Acá, si alguien viene y me dispara, hay una sola persona que va a decir, no, pará. ¿Quién? Soy yo. O yo. No lo voy a decir. Todos saben quién es esa persona. ¿Se acuerdan que nosotros contamos la historia? Nosotros contamos la historia de una nena que quería que para sí, su cumpleaños. La trilogía termina. ¿Quién había invitado a su cumpleaños? A Manuel Belgrano. Manuel Belgrano. Métete con el proyecto. Perdón, Manuel. A Manuel Belgrano. Sí. Y le decían San Martín. No, no, no, no. Sarmiento. No. Belgrano. Beruti. French. No. Podría. No. ¿Sabes qué? ¿Qué dijo? Es muy hateable. Está actuando. Está actuando, ¿no? No caiga. Está no actuando compren. No compren. Poné el video, porque Guille, nuestra querida amiga Guille, de sí. Córdoba, recibió entonces la presencia directamente en su casa de Belgrano. No, que le había dicho de la casa de Tucumán que iba a ir. Sí, porque después pusimos. Claro, salió a caballo. Belgrano la llamaba y le decía, le mandaba un mensaje, un video. Le dijo, voy a ir, Guille. ¿Y sabes qué? Belgrano llegó a la casa. No, dijo, mirá. Vuelvo loco. Mi ilusión que seas feliz. Ahí vemos un video. No. Se ve. Me encanta. A Belgrano llegar a caballo. Al mismísimo, ¿eh? No es una representación, es el mismísimo Belgrano. Ahí la tiene, upa. Sí. No. Le pudo hacer upa. Si esa piba no termina siendo la Felipe Piña. Sí, algo tiene que hacer. Está como yo, Belgrano. Pero vamos, Guille, en brazos de Belgrano. Bueno, así que se volvió realidad esta historia que nosotros. Se quedó jugando con rompecabezas. Te digo, mucha emoción. Bueno, tendencias, seguimos con las tendencias. De verdad no vas a tener un hijo, mirá. Yo quiero. Atención, tendencias. Sí. Candemol Fese. También podría ser. ¡Ah, el año que viene! Atención portales. Sí, sería más... 2026. Claro, ¿para qué? ¿Para 2027 proyecto o para 2026? Claro, sí, empezamos a buscar. ¿Ya sabes qué signo vos querés? Wow, ¿te podemos organizar la cita de esa noche? Capaz son un par de noches, no es bueno, que te embarazas. ¿Vos te crees que soplan y hacer de botella? Una, qué sé yo. No, justamente si soplan, no. No. Bueno, la cuestión es que nosotros seguimos adelante. Muy lindo tu título, Candy. Gracias por anotarlo en tendencias. Les quiero contar esto. Yo creo que la tendencia que no la podemos obviar es una que sí, tiene no un viemos. Montón de no tópicos. Sí, sí, sí, sí. Es China, Benjamín Vicuña, no. Pampita, no hay forma Tuval, de que no, que no hay forma de que no te enteres, viste cuando en algún hoy pasa eso, es algo aunque o sea, vos, pasa más desapercibida Wanda en todo esto que sí, claro, ¿por qué pero, fue eso? Pará, pero lo que te digo es que antes vos decís, che, a mí no veo un programa de espectáculo de Chimento, claro. Llámalo lo que sea. Hoy es noticia en cualquier portal. Es en todos los noticieros, nos contaba también José Bianco, con el que trabaja también se toca mucho el tema. Sí. Sangre Japonesa publicó ayer en redes sociales un posteo durísimo contra Benjamín Vicuña, que se titula El Papá del Año, y pone frases y describe situaciones que son muy fuertes, ¿no? Cuando uno las lee, que, bueno, Benjamín Vicuña no ha querido responder, por lo menos por ahora. Vamos a ver qué pasa. Creo que dijo algo así como, jamás me van a hacer hablar mal de la madre de mis hijos. Pero bueno, describe cosas fuertes, como por ejemplo, la poca atención que le presta a los hijos, ¿no? Papá, lo describe como un papá ausente. O que lo engañó cuando estaba embarazada. También, sí. También algunas cosas vinculadas no importa, a las drogas, así que sí, no bueno, importa, es un poco fuerte el posteo, pero me refiero a que fuerte en ese sentido. Todo eso lo hizo porque él le negó el permiso. Él le denegó el permiso, claro, porque para ella que al final vaya a Turquía, algo así. La verdad que al final del posteo pone, revocaste el permiso 2 días antes, jugando con la ilusión de tus hijos, se los envidia. Él antes había dicho que también quería que los chicos respeten una rutina escolar y demás, por eso también había hecho eso mismo. Pero bueno, es una cuestión de que es imposible. ¿Vos sabés que antes los programas de espectáculos antes, y en la época de Real Canosa, como que Real o Canosa te contaba una información o decías, no te metas con mi vida privada, pero está en las redes sociales. Claro. No, sacalo porque si no parece que estamos olvidando un chiste. Y claro, ella denuncia, es como una denuncia pública que es. Y aparte hay un momento donde. Entonces es obvio que eso va a terminar levantándose, pero eso es algo de un fenómeno de estos momentos. O sea, lo puso tener ella. De protagonista a los chicos. Y entonces ahí ya la idea de la farándula me genera como una incomodidad. Porque no es que nosotros estamos hablando de algo que dijo. Claro, pero no es que un chimentero y acusó dentro. Yo voy a decir, fija. Por ejemplo, la denuncia que había hecho Canosa, que era demasiado. Pero no sé, está en la justicia, porque es algo, vino alguien, te dijo, che, te cuento esto. Es decir, pero esto es. Ella ponga directamente, te diga, te voy a contar algo de él. Ya es un límite difícil. Pero bueno. Sí, bueno, en tendencias también, Julián Álvarez. ¿Por qué Julián Álvarez? Porque ayer mostró en redes sociales, hizo, ¿cómo se llama? El baby shower. El sex reveal party. Sex reveal. El sex reveal party. ¿Vos sabés qué va a tener? ¿Nene o nena? ¿No lo leíste? No. Mira, entonces vamos a ver el video, te lo vamos a describir. El sex reveal. Sex reveal. Mira. Julián. Esto dice el escucha. Y salió el humo. ¿Así? Metió un gol en un arco y un vos celeste, creí que era de la selección. Pateó un penal Julián y ahí se abraza con Emi. Emi te pasa. Yo creo que en general en el sex reveal uno de los padres sabe el sexo y el otro no. No, ¿sí? O sea, bueno, yo pensé que ninguno de los dos. Lo puede saber una amiga, un hermano. ¿Dónde lo hizo? Tremendo con drones, el sex reveal con igual, todo. Claudio no puede creer que se va del City y le ponen todo celeste. Cuando se va del City, el tribuna bueno, celeste, remera celeste. No, remera azul, era azul y dice, ¿cómo era que decía la remera? Creo que decía Baby Álvarez, algo así. Así que todo preparado y pateó un penal y salió el humo celeste. O sea que podría jugar en el Mundial 2050 el hijo claro, de Julián. Así que se viene un varón. Ajá. Así que felicitamos a Emi y a Julián, que estaban muy contentos, los veían muy emocionados también en el video. Así que re lindo. Felicitaciones para ellos. Después, otra tendencia del día es Silent Hill. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Y las imágenes. ¿Tenés las imágenes? ¿Por qué? Por cómo amaneció hoy Buenos Aires, vinculada a la niebla. ¿Juego o película? Ahí está, ¿ves? Silent Hill y todas estas imágenes. Claro, Callate Hill sería. No. ¿Qué es Silent Hill? Silent Hill es. Nadie sabe por qué. No. Una película. Nadie sabe si es una película. No sabemos. Un cine. Un juego. Pará. Hablemos con la que hizo tendencia. No, es una serie, un videojuego, chicos. Llamalo Harry. Un poco claro, de. Las dos cosas. Es un videojuego de terror y supervivencia desarrollado por Team Silent. Eso claro, dicen las veces. Bueno, la cuestión es que la niebla esta es impresionante. ¿Sí? Adelante, José, con la niebla. Una película de terrores. Sí, que mañana puede volver, así que hay segunda parte para esta niebla. Ahora el sol hizo lo suyo, corrió un poquito la nubosidad baja. Todavía niebla en la provincia de Buenos Aires, pero si pueden mañana dormir hasta tarde, háganlo. De hecho, mañana es feriado. Está bien, va a haber niebla, va a estar complicado para moverse, otra vez los aeropuertos complicados, así que mañana es un día para quedarse en cama hasta el mediodía. Espectacular. Bien. Mira, traído por una carta de su esposa fallecida, James se adentra en el misterioso pueblo Silent Hill. Lo que le espera es una pesadilla horrible, envuelta en niebla y repleta de monstruos. Es un juego que te hace morir de miedo. Sí. Bueno, y después también es tendencia, y esto, Jairo, hay algunas cosas que ya las estuviste hablando en tu columna, pero Inti y Georgalos. Sí, lo último tiene que ver con una protesta otra vez de los trabajadores de Georgalos, que están reclamando que le cumplan el acuerdo que hicieron en el Ministerio de Trabajo, y esta mañana habían...